amigos, esto es Ovejas Mecánicas en serie. Ya con eso va. Dale una Roberto, dale una Roberto. La última. Mr. Robot, temporada 1, episodio número 10. 10. Mi nombre es Roberto Miranda y me encuentro como todas las semanas junto al gran Elías Yacamán. Hola, soy el gran Elías Yacamán. Y al... ¿Sublime? Como dije yo, sublime, la semana pasada que dije. Efímero. Efímero. Sublime. Emancipado. Y tocayo Rob Núñez. Soy el sublime tocayo Rob Núñez. Que en estos momentos se encuentra en Australia. Sí, lo que ustedes ven aquí es un holograma. Es del pasado. Es un regalo post-viaje. Ah. Es para que vuelvan a llorar. Es un segundo, último programa. Nos vamos a despedir de nuevo. No, ya fue demasiado doloroso la primera vez. Hubieron muchas lágrimas y momentos. Fueron demasiado dolorosos. No puedo vivir algo así de nuevo. Por favor, solo una vez. Así que quédate allá y no vuelvas. Para no volver a sufrir la pérdida nuevamente. Este episodio se denomina... Solo puedo perderte una vez. Es como una canción de Pimpinela. EPS 1.9. Igual te parecía el buen de Pimpinela. ¿Pongo? No encontré, ¿eh? ¿Mantas pelo largo? ¿Mantas pelo largo? No, tenía así como... Más se parece el de los VGs, pero... ¿Quién es? Sí, sí, más se parece el de los VGs. EPS 1.9-0-0. A cualquier persona de los 70. Day.avi. Punto avi, al fin volvimos a... volvimos al avi, güey. ¿Qué? Puntos... Zero day, día cero. Ah, día cero. ¿Por qué será? Tom. Malo esto y... 1-9 dice. Sí, todos dicen van corrido 1 porque el 1 es 1-0. Y cometieron el mismo error que nosotros. Ah. ¿En serio? El episodio 1 es el 1.0. Oh. Ah, mira. Son igual de idiotas que nosotros, ¿viste? Pero nosotros ya dejamos el piloto muy atrás para acordarnos de eso. Sí, es verdad. No, afortunadamente. De hecho, hace tiempo que no era tema. Lo siento. Previously. ¿Cómo? ¿Viste? Se va y deja la cagada. Previously. ¿Qué pasó la vez anterior, en el episodio 9? Un gran episodio 9 porque ameritó un gran episodio especial o extendido de, por ejemplo, que en serie. Descubrimos que... Que Slater no solamente era el papá de Elliot, claro, sino que estaba en su mente. No existía. Estaba muerto y era un pigmento de 20 años. Porque si estuviera vivo tendría 65 años y no se vería como Christian Slater, que debe tener 50. Tiene 45. Cacha. A Wellick lo echaron de la casa. Y del trabajo. Lo echaron de la casa. Ah, verdad, pues le dijeron, si no la arregláis, no, no volváis. No es parte de esta familia. Nació la guagua Wellick. Nació la guagua. Uy, Damian, weón. Le ofrecieron pega a Angela. En Evil Corp. En Evil Corp. Evil Corp. En su lugar empresa favorita. Su lugar favorito. Su empresa favorita. Gideon está tras la vista de Elliot. Como el... ¿Cómo era el nombre? Gay Detective. Gay Detective. Quiere colar Gay Detective. Gay Detective. Con el chino como su... su Robin. Se suben al carro con una de esas motos con una wea al lado. Así. Un sidecar. Con de... forma de nepe. Como Incredible Gay Duo. Sí, bro. Incredible Gay Duo. Incredible Gay Duo. Como que el sidecar es como un escroto. Ay, Dios mío. En fin, ¿y qué más? Nada más parece, ¿no? ¿Qué va a pensar la gente si nosotros adoramos a Gideon? Pero si ya están en el día y ya saben que adoramos a Gideon. Sí, pasaron más cosas. Elliot se encontró con Darlene y... Bueno, Darlene y Angela cacharon que Elliot estaba chalado. Elliot aceptó que está chalado, aceptó, él se dio cuenta de que... Abrazó la locura. Abrazó la... No, y se da cuenta de que Mr. Robot es él. Él aceptó que él es Mr. Robot. Y... Me vas a hacer decirlo, ¿cierto? Claro. Y Wellick apareció frente a Elliot. Y le dijo... quiero ser parte del plan. Quiero ser parte de tu plan, ya caché lo que andáis en una movida, carelo. Claro, y nosotros vamos a trabajar juntos. Y yo mato gente. Ah, verdad. Y yo mato gente, no estoy ni con la wea. Y lo disfruté. Ham Smail, te estamos mirando. Y sonó el club de la pelea. Y sonó el club de la pelea como un cierre magnífico. Exactamente. Y... play. Partimos, raramente, yo no esperaba este inicio de capítulo. Jamás. Muy fuera de lugar. Y vemos al... ex amante de Crystal que Elliot hackeó en el capítulo 3. Uno. Le roba el perro. ¿En el 1? No, no sé. No sé si fue tan atrás. Por lo menos fue en los primeros. ¿Anotaste eso? Sigue hablando. Es que, bueno, igual al rever la serie, confesemos que la revimos, las cosas pasan más rápido de lo que lo sentiste la primera vez que la viste, ¿cachai? No era menos. Como que Steel Mountain es en el 3, en el 4. 4. ¿Cachai? Steel Mountain es al tiro. Puede que tenga razón. Sí, no sé. No, parece que no. Porque en el capítulo 2, hackea a Vera. Porque yo pensaba que este venía a hackear a una persona por capítulo. Yo igual. Pues, entonces necesariamente en el capítulo 1 hackeó a alguien. Esa es la mamá que te vende. Al weón, al pedófilo, pues, weón. Al del café. Ya la amante. Ya, pero lo hackean. En fin, da lo mismo. Ustedes saben. Vamos a ir a ver. Fede Ratas Mecánicas. Espera, vamos a ver Ovejas Mecánicas, capítulo 1. Capítulo 1. Sentemos a ver. Una hora. Claro. Ah, ¿viste que era el 1? Claro. Bueno. Nos encontramos con este señor en un restaurante y aparece Krista. La psicóloga de color. Psiquiatra. ¿Hace rato no salía Krista? ¿De hace dos capítulos? ¿Verdad? Creo que sí. Cuando le contó todo. Cuando le dijo, estás loco. Limpia tu enchufe. Y está en el restaurante y ella le dice que se presenta de hoy, ¿cómo está ahí? No me sé tu nombre. Y le dice el patético nombre de, y no tengo nada con el señor Leonard, Lenny. Sí. Porque, ¿cuál era el nombre que le había dado ella? ¿Michael? No me acuerdo. Un nombre más bacán que Lenny. Como que ella se siente y le dice, ¿qué quieres, Michael? Y después dice, oh, en realidad ni siquiera sé tu verdadero nombre. Es Lenny. No, ¿por qué no dijo Leonard? No, Lenny. La dura, es que suena tan mal, weón. Lío, cualquier wea. Lenny. Lío, weón. Lío. Lenny. Porque Lío le da como... Sí, pues sex appeal, pues, weón. Bueno. Len, no sé, cualquier wea. Y su segundo nombre. Claro, y ella le hace una pregunta mega crítica para los que... Como que para variar parte de, con información previa asumida, claro. Y le pregunta qué tan grave es. Tan avanzado está. Y él le confiesa que en verdad no está muriendo. Que le había inventado una chica para juntarse que se estaba muriendo de cáncer, supongo. Claro, porque sabía que ella no iba a aceptar. De otra forma. Entonces ahí ella le dice: eres un hijo de puta. ¿Cómo se te ocurre? Porque recordemos, él estando casado salía con varias mujeres, incluido ella. Y claro. Elliot lo hackeó y lo obligó a confesarle todo a cambio de no... Bajo la amenaza de que no le, una de las buenas con la que se había acostado era menor de edad. Ah, claro. Verdad. Claro. Que era mentira, pero era muy joven. Y que le iba a contar a su esposa si él no... Iba a divulgar todo, claro. Claro. Y Lenny le cuenta que el motivo por qué le hizo venir era por el hackeo de Elliot. Claro. Y me dijo, no, me hackearon, fue un buen paciente tuyo y que... Y se llama, le dice el nombre... Elliot Alderson, que fue por el tema del chip del chip del perro. Flipper. ¿Viste que tenía sentido? Tiene sentido. La escena 5 episodios después tenía sentido. La escena del Elliot yendo al veterinario. Veterinario con el perro y que el perro tuviera un chip. Claro. Que lo escanearon y fue como. Escena culia de un minuto que no vale nada. Claro. Así que póngale chip a sus animales. Para que después los descubran. Sí, siendo hackers. Se los hackean. Cabe y le dice que fue a la policía y que necesitan hablar de eso. Claro. Y la policía... Del cibercrimen, dice. Claro. Me acordé de la brigada del cibercrimen. Claro. Me imagino a los buenos de la PDI. Eso quiere decir que la policía, por lo menos por el crimen equivocado, pero ya tiene a Elliot en su mira. Claro. Como un hacker. Claro. Puede ser. Pero por lo mismo, por lo que el mismo Lenny dice, es circunstancial. Claro. Probar una hueá de hackeo... Necesito que tú me digas algo. Claro, un testimonio. Porque lo están investigando hace 6 semanas. Ah, pero... Ah, ¿verdad? Pues, también le dice que no le sirvió de nada haberle confesado a ella es un weón de mierda. Lo de haber tenido amante y todo, porque justo después fue la fuga de Ashley Madison. Y la esposa se enteró igual. La esposa igual se enteró y lo puso en la calle y el divorcio ha sido un infierno, no puede ver a su hija. Y más encima el careloco le robó al perro. Claro. Mi puto perro. Y bueno, y ahí como que le trata de apela un poco a los viejos buenos tiempos. A los viejos tiempos. ¿Se acordaba del restaurante que era el mismo restaurante donde habían? Qué rata, weón. Es un weón de mierda. Es Lenny. Es como el futuro de Oli. Sí. Oye, Oli, no lo hemos visto. En realidad no. Desde que pasó los discos duros, no lo hemos vuelto a ver. Pues, no es innecesario. Si hubiera estado en Game of Thrones, estaría muerto. ¿Cuál de dos? Spoilers de 5 semanas. Estaría aguantando la puerta Oli. Krista le dice que, o sea, finalmente como que nota que un huevón es un, como que sí, lo manda cae en el momento, pero después como que se despega, sí, de la huevada. Porque él le dice, recuerda lo que tuvimos, igual funcionó la raja y todo el cuento. Claro. Y después ya como que le dice, ¿sabes qué? No, no te puedo dar nada. No, él no me dijo nada y no tengo nada que decirte, no puedo ayudar. Mentira, porque Elliot se confesó. ¿Le dijo todo? Le dijo todo. Le dijo que la había hackeado ahí y que su hobby casi, entre comillas, era hackear al mundo. Elliot dejó de ir a las sesiones después de eso, ¿no? Sí. Hasta donde sabemos, sí. O sea, después lo vimos que había ido un par de veces. Acuérdate que sí, oh, volviste y la weá. ¿Verdad? No, pero ahí le tiró. No, pero ahí le tira el speech, pues. Pero después lo vimos mirando un cuadro, ¿fue antes de eso? No importa. Yo creo que no está yendo mal. Igual creo que no está yendo mal. Puede que no, no sé. Es una de las cosas que no están dichas. Exacto. Una obligada de cibercrimen. Me dio mucha risa porque sí. Imagínate como. No, y de hecho el tipo como. Creo que debemos instalar el Service Pack 2. De hecho, como que el tipo le explica algo de lo que él entendió, le dice: me hablaron de que él está ocupando unos proxies o algo así en Letonia. ¿No? Letonia, y no lo podemos encontrar así. Es casi intraceable. Pero igual, cuando vi esa weá, me pasó lo mismo que cuando. Uy, ¿cómo se llama el guatoncito? Mowgli. Cuando Mowgli se bajaba los PDF. Porque eran como palabras que realmente son súper cotidianas, pues. Claro. O sea, navegar por proxy te lo sugiere Google Chrome navegando en ¿cómo se llama? Te lo sugiere Popcorn Time para ver películas pirateadas por torrent. Claro, es como. Hay momentos en que el lenguaje es muy técnico, muy difícil, y hay momentos en que te tiran guas de mierda. Sí, pero porque es lo que naturalmente pasaría, pues son gente que no es informática, bueno, en el caso de Mowgli con PDF no, igual suena penca, pero en el caso de este hombre es como si mi papá tratara de explicar algo. Saludos, señor Yacamán. Saludos a Papito Pedro. Bueno, y vamos a revisar a Ashley Madison. Esa weá funciona, no, es como gringa nomás, ¿verdad? O es una weá mundial. Yo creo que con tarjeta de crédito igual. Es que parece que es mundial porque yo sé que acá se han dado comerciales de televisión de Ashley Madison, acá en Chile. Mentira. Sí, trabajan este weá en BTL todo el día, dirían algunos. Desmond. ¿Dónde, weón? He visto comerciales de Ashley Madison en Chile. ¿En televisión abierta? Sí. En televisión abierta. Puta. Ahora más sin dudarlo, porque me reaccionaron los dos como si fuera, no sé. Somos dos buenos que no ven tele. Yo no veo tele, yo tampoco. Así que ya, no. Me arriesgo a decir que sí. ¡Fuerte! Chiquillos, si ustedes tienen cuenta de Ashley Madison, escríbanos, nosotros los vamos a nombrar en el próximo capítulo de. ¿No? Funciona así. A ustedes y a sus familias. Claro. Vamos a buscar la foto más familiar que tenga y la vamos a poner mientras decimos su nombre. ¿Sí? Claro. Todos estos usuarios de Ovejas Mecánicas. Y de repente salimos hasta nosotros en la lista. Bueno, Lenny regresa a su triste morada. Igual que el Lenny de los Simpsons. Igual que el Lenny. Es una referencia bueno, a Lenny de los Simpsons. Al lado de una cancha de frontón. Sí, weón. Bueno. Y se pone a comer comida rápida, una hamburguesa. Claro. Que estaba ahí, el buen llegó y estaba la wea ahí. Estoy seguro, yo sentía que la traía. ¿La trae? No parece que la deja. No, yo sentía que la traía. Que sería creo que está ahí, weón. Tengo la sensación de que. Puta, Lenny, qué onda, ha sido un divorcio nomás. Si no tiene ni para prender la luz, el weón. Pero prende la tele y ve en las noticias, escucha sobre. Mientras come su hamburguesa, empieza a escuchar de fondo. Y escucha del país de mierda, bo. Letonia. Claro. Y es como que mira y están informando sobre un hackeo masivo que tiene paralizado a toda Europa y gran parte del resto del mundo. Como que queda así como con cara de enfermo. Y empiezan como los actos no terroristas, pero como que. La manifestación, empieza a quedar la cagada en las calles. Empiezan a hablar de ataque masivo, crisis mundial, la economía y todo el cuento. Y él queda así como pasmado frente a pantalla. Claro. ¿Qué significa eso para ustedes? El ataque. ¿Por qué se nos presenta esta escena de esa manera? Porque. No sé. Puta, no sé, weón. Como desde la perspectiva de un weón normal. Claro. Que yo siento que él venía como con esta wea armada en su cabeza de que este hacker se lo estaba cagando a él, pero él podía ir detrás de él. Y al ver la wea por la pantalla es como no puedo. Su problema significa nada. Soy nada en el mundo. Porque esto que estamos viendo en la tele significa que el plan se ejecutó. ¿Cachai? Y está el cambio de mundo. Entonces su weadita no es nada. Su proxy, su PDI digital, no sé. Y su PDF. Su PDF. Y su crimen. Su proxy, su hamburguesa. Y su chip de perro, nada. Y sus piezas sin luces. Bueno. Vemos. Ahí aparecen los títulos del tiro, ¿o no? Creo que mientras están justo las protestas y la imágenes de Riot. Televisión. Sí. Y Riot, exacto. Riot. Encontramos a nuestro querido loco, nuestro loco favorito, Elliot, durmiendo en una cara camioneta. En una cara camioneta. Donde lo despierta negra. Como un buen de parking. Así, despierta. ¿Qué ve? Claro, que ya ha estacionado ahí 2 días. Fuerte. Y que necesita que le pague en efectivo porque las tarjetas no están nada funcionando. Tan, tan, tan. No, porque se derrumbaron los edificios. Claro, de forma virtual. Y nos pregunta a nosotros, ¿cuánto recordamos? Dímelo tú. Y ahí nos da vuelta porque en el capítulo anterior nos dijo que nosotros no confiábamos en él. Y en este momento nos dice que él no confía en nosotros. Paranoico. Dice, no confío en ustedes. Y se va. En rumbo desconocido de Elliot. Nos encontramos con una muy nerviosa Ángela sentada en el metro yendo a lo que parece ser Evil Corp. Su trabajo nuevo. Su lugar favorito. Su lugar favorito y aceptó el trabajo. O sea, sabemos que pasó tiempo, no sabemos cuánto tiempo. Sabemos que ya han pasado 2 días, no sabemos desde cuándo. Claro, sabemos que hay el Juan lleva 2 días ahí desde algún momento. Por lo menos lleva 2 días en la camioneta, o sea, ya han pasado por lo menos 2 días. Claro, entonces Ángela, muy elegantemente vestida, llega a Evil Corp a trabajar. ¿Tú hubieras aceptado el trabajo? Depende. ¿De qué? De las lucas. Si el horario era bueno y las lucas eran buenas. Si el horario era bueno. ¿Ah? Oye, para la gente que trabaja con turno, el horario. No, sí, sin duda, pero. Asumo que las lucas son buenas, pues. Imagínate unas lucas de 3 cifras. ¿3 cifras? De 6 cifras, perdón. De 6, ya, ¿3 cifras? ¿A qué tenés que matar? Ponle 7 cifras. Ponle 7 cifras. 9 a 6. Igual lado. No, sin duda, pues. Por eso. Pero. Todo depende. 7 cifras. Sin sujeción horaria. Artículo 20. ¿Artículo 22, por qué? Claro. Igual que ahora tomo 2 artículos 22. Bueno, igual el caso de ella es particular porque renunció a su trabajo y vio que donde ella pensaba que iba a caer no podía caer. Es muy buena, pero bueno. Sí, no, fue un movimiento muy bueno después de movimiento inteligente. O sea, a Terry Colby se lo supo manejar, supo investigar, supo llegar a la abogada, pero de repente hace una huevada, ¿cachai? A Oli se lo super cagó también. A Oli se lo supo cagar. Es que también nos demuestra que no está tan lista para ser una, claro, una arpía. No sabes cuál es el juego de trono. Todavía claro. No, claro. Y nos encontramos a F-Society haciendo mierda todo en Happy Land. Borrando. Claro. Haciendo la Helios. Claro, destruyendo discos duros y borrando información así con software. Y llega Elliot ahí. Entonces Elliot iba para allá. Y todos le empiezan a reclamar porque el weón echó a andar el plan sin ellos. Nos perdimos nosotros como espectadores. Nos perdimos el plan. ¿Cachai? Yo no confío en nosotros. Hijo de pata. ¿Cachai? Darlene lo justifica y dice que lo importante es que funcionó el plan y que hay que irse de ahí, ¿cachai? O sea, tienen que limpiar todo y mandarse a cambiar, ¿cachai? Y ahí como que lo aparta un poco y le pide explicaciones a Darlene. ¿Cachai? Pero Elliot no recuerda ni una wea. Y aquí nos aclaran que han pasado 3 días desde que Wellick estuvo con él en Happy Land. Ahí sabemos. Han pasado 3 días. O sea, lo último que al parecer Elliot recordaría es que... Llegó lo Wellick mismo que lo último que vimos nosotros. Llegó a Happy Land. Y que le mostró el plan a Wellick. Las palomitas. De haber echado a correr el plan ahí mismo, yo creo. Es probable. Pero yo creo que fue Elliot en modo robot porque no estábamos con él. Claro. Claro. Porque hasta ahora, si bien hay no, y por lo menos Elliot no se acuerda. Por eso. Y nos pregunta a nosotros si nosotros nos acordamos. Tampoco Elliot, porque no estábamos. Cara de loco, no estaba. Y Elliot le pregunta. Espérate. Así, le pregunta a Darlene si funcionó el tema. Y ella le dice que funcionó Gangbusters, utiliza el término. ¿Cachai? Y. La hicimos, ¿cachai? Y Elliot se pone a revisar los titulares en el. Se mete como a Emol, no, se mete a Gizmondo, a Wired, a puras páginas reales, ¿cachai? Donde algún escritor de artículos dijo, ya, sí. yo lo escribo. Salen los escritores de los artículos, sus Twitter y toda la wea. Bueno, entonces sale como para darle una validez de que... Chor, igual participar. Para ponerlo en nuestro mundo. Claro, para que se sienta real, po. Claro. Y es bacán que los weones se hayan prestado a los medios. Sí, obvio, po. Porque aparte son de tech, po, weón. Que al final, hoy en día, los medios están tan... como atomizado, que no solo los periódicos establecidos dan noticias, sino que hasta un sitio tech te da noticias y te habla de Donald Trump o te habla de todo, po. Te hablan de todo. Porque la web está conectada finalmente. Claro, o sea, ahora todos tienen la capacidad de dar noticias. Nosotros hacemos noticias del pasado, pero noticias. Al final todas las webs terminan siendo un medio, pues, bueno. Exacto. Como por la puta. Claro, acreditados en Comic Con Chile. En fin. Mejor no olvidemos eso. Malos ratos. Nos encontramos. No. Le pregunta Darlene a Elliot si aún lo ve. O sea, le dice, oye, despégate, porque el guante estaba pegado en la web. Loco. Y le pregunta si acaso lo ve aún, refiriéndose a Slater. Christian Slater. Claro. Slatan. Slatan Ibrahimovic. Y Elliot. ¿El futbolista? Nos dice que no lo ha visto, pero que necesita verlo. Oh. Pero no, quizás no por un tema tan. Sí, no por un tema sentimental, sino para que da una explicación. Necesita explicación. Claro, y Darlene le pide que se quede ahí y él le responde. Espérate. Que no debía, que él no tiene, o sea, que él no debía estar ahí. O sea, no, que no debían haber ejecutado el plan. Le dije, te dije que no debíamos haberlo hecho. ¿Te acordás que en un momento se lo dijo cuando estaba en la casa? Teniendo justo antes de que llegara Willy. Ah, verdad, pues verdad. Elliot le dijo a Darlene. Sí, se está echando para atrás. Creo que no deberíamos haber hecho eso. Sí, verdad. Y ahí le dice, te dije que no deberíamos haberlo ejecutado. Y se fue, nuevamente. Pero aparentemente funcionó. Hasta aquí vamos bien, por lo menos. Nos encontramos con nuestro detective favorito. Gideon Goddard, Gay Detective. Hablando con una especie de. Como una especie de síndico de quiebra. Yo entendí que era su. Claro, su contador. Pero en ese momento, como le estaba hablando, que la situación financiera actual. Una mujer en su oficina explicándole que están mal. Obviamente no es amante. Claro. Evidentemente. Y le dice que lo mejor es cerrar el C. Puta, concha tu madre. Y empieza a hablar de los arriendos, los equipos, los costos, y dice, claro, mejor cierra la wea. Y Gideon quiere ver la posibilidad de recuperarse, muy esperanzado. O sea, aceptando, sabiendo que la wea es poco realista, pero como que no quiere soltar. Que es la empresa. Y su amiga, ahí es donde enteramos que es su amiga, que es la CFO, que es la Chief Financial Officer, que es la. Pero cachate lo que le dice. ¿Qué le dice? Es como tu part-time CFO. CFO. Es que si está en quiebra, ¿quién le debe pagar? Es que probablemente es part-time desde antes. Quizás no sea una empresa tan gigantesca, no necesita a alguien. No necesita ahí a un. Pero ¿cómo no ser gigantesca, weón? Si tenían como cliente ahí, el correo. Pero no es gigantesca, no es una empresa grande. Es como. No sé, pues, weón. Imagínate IBM y después te imagináis así como a PC Factory. Claro, es como una wea así, ¿cachai? Es como en. Claro, PC Factory es una empresa grande, pero una empresa gigantesca, weón. Claro. No hay IBM. ¿Y cuál es el cargo de ella a propósito? CFO. Todos Chief son. Financial. Todos son chifas. Porque son los pulentos. Es que son estructuras corporativas. Officer. Que es básicamente tú. Jefe de finanzas. Gerente de finanzas. Pero. Gerente de finanzas. Pero part-time. En el caso pero part-time. Y le dice que no hay forma porque la crisis de Evil Corp. Al final le pasa la boleta. Al final. Claro, porque la crisis ya ahora. Antes no era solo el hackeo, sino que además Evil Corp se fue a la mierda. Claro. Y si Evil Corp se fue a la mierda, todo se va a la mierda. Se ve muy mal. Y le aconseja decirle pronto a sus empleados para que puedan buscar nuevos empleos. Y sí, porque él lo está. Él es como que en un momento miraba a sus empleados. Claro, porque él se preocupa de su empleado. De verdad, ¿cachai? Sería horrible cómo estar en TVN, bueno. Claro. Pero ahora hay 100 millones más, así que no hay problema. Euro Disney se salvó. Le dice que claro que le aconseja que les avise, pero que no está tan segura porque las pensiones están amarradas al sistema bursátil, que se desplomará al sonar la campana, ¿no? Que es una realidad en Estados Unidos, ¿cachai? Claro, es una. ¿Qué es sonar la campana? Cuando abren la bolsa, abren con campanazo. No, eso sí, pero aparte de eso, el que los sistemas de retiro estén metidos en la bolsa, y de hecho generalmente como. Puta, pero acá igual, pues. ¿Dónde crees que da la plata tu AFP, weón? Pero eso es lo raro, que tú te debes cachar mucho mejor y me decís si estoy equivocado o no. Acá está una institución que es la AFP, ¿cierto? Sí. Pero ya es como la empresa la que maneja los fondos de retiro. Pero al final es la misma. ¿Pero qué pasa cuando tú te cambias de empresa? ¿Qué pasa con tu pensión? Se te pasa para allá. Por ejemplo, si tú eres extranjero en Chile y trabajas acá y impones, cuando te vas de vuelta a tu país o a otro país, tus fondos viajan contigo. Wow. ¿En el asiento de al lado? No, una maleta. No, ese no es. Pero allá son las empresas. Tome. No existe la AFP. No. Es la empresa. No. Eso es. Pero es como que cada empresa tuviera su AFP, pues, bueno. ¿Y la empresa invierte en ella misma esa plata? No, en el mercado. Pero si la empresa más grande del mundo está hecha mierda, todas las empresas se ven afectadas y el mercado completo se ve afectado. Y eso lo maneja gente interina de la empresa. ¿Hay alguien que debe tener un cargo que es el inversor de los fondos de retiro? No, no, tenéis buenos contratados en los bancos. Igual que los AFP, pues tienen... Bueno, son, aquí son tan grandes que probablemente los ven ellos internamente, tienen mesas de dinero, donde ven los mercados fluctuantes y ven y compran, venden. Y veis tú cómo tu pensión se disminuye cada mes que pasa. Cada mes que pasa. ¡Ay, lo siento! Perdimos todo lo del 2015 en enero y febrero. Pero este retiro de utilidades de los accionistas será igual de bueno que el del año pasado. Por eso, cabrón, hay que envejecer. Junten su plata bajo un colchón. O mueran antes de los 60. Compren oro. Eso. Esas son dos buenas opciones. Juntar oro y morirse antes de los 60. Y cinco, los hombres. O reproducirse masivamente y sacarle los órganos a tu hijo y venderlos en el mercado negro. Es horrible. Por pedazos. Por kilo. No, los órganos, ¿cachai? Ni Terry Colville ni algo así. Así de bajo caíste, monstruo. Monstruo. Necesito trabajo. Igual, pero no ando matando a mi hijo. Pero no es tu hijo si no le pones nombre. Si no, lo pongo. Debatible. Bueno. Hablemos de esa idea. Conversemos después del programa. Sí. La amiga, bueno, Gideon dice que son solo rumores a esta altura, el tema del desplome de la bolsa, claro. Pero ella insiste en que son más que rumores, que todos los bancos se vieron afectados por la crisis, que quizás toda la crisis tenga un lado bueno, porque si Epsos ahí realmente dice ser lo que son realmente, no es, él, Gideon, no tendría deuda, no habría deuda. Sí. Eso quiere decir que la empresa no se estaría yendo a la mierda tanto. O sea, yo creo que se refiere más a él. A él. Acaba todo. Al final... Pero... ¿Cachai? Que ahí empezamos, pero no le va a dar un peso a nadie. Empezamos a entender cosas que cuando nos plantean, oh, se van a terminar las deudas por el hackeo. No es tan que, fácil. Claro, o sea, la pérdida de otras cosas, como de tu dinero invertido, ¿cachai? Como todos los abuelitos que deben haber existido en ese momento. No es una pérdida de las deudas, de verdad es. No es que desaparece la deuda y todo lo demás que hay. Claro, desaparece la plata. Claro, es una desintegración del modelo completo. Claro, porque al final tu deuda. Es parte del modelo. No, porque tú pedís plata y esa plata que ellos te prestan es plata que yo deposité en el banco. Entonces es mi plata. Claro, la plata de él y un poco de la plata de él. Y si tu plata, que es digital, que está en una página de internet que tú te metís y decís, ahí está mi sueldo. No está realmente. Y si se hago cagaste. Cagaste tú y cagué yo también. Po. Claro. O sea, es un poquito más... No es tan ambiguo. Claro, no es tan Robin Hood la weá. Claro, porque Elías está tapado en deuda y todas esas deudas son virtuales. Tú has hecho muchas inversiones y todas esas inversiones son virtuales y yo soy un ciudadano normal que tengo las 200 lucas que gano ahí. ¿Por qué soy yo el de las deudas, por ejemplo? Mira, ¿por esta cosa llena de juguetes? Y todos perdemos al mismo tiempo, weón. Claro, no, y lo único que quedan son los juguetes. Y todo lo único que quedan son los juguetes y edificios hermosos llenos de computadores con nada adentro. ¿Una araña? No, era una pelusa. Qué bueno, odio a las arañas. No, no circulan por acá. ¿Seguro? Sí. No circulan por acá. Elliot baja de un ascensor donde muchos... Bueno, como que llega a una parte. Y se baja de un ascensor donde hay muchos tipos corriendo de allá para acá con ternos. Con una música como de circo. Sí. Sí, como música de circo clásico. ¿Y eso es como All Safe? ¿Qué te pasó? No sé. No sé. No, parece que es E-Corp. Es E-Corp, hasta donde yo entendí. Sí, sí, de hecho, después se confirma. Y se pregunta, porque ya no habla mucho, si Wellick, ¿por qué Wellick dejó que eso ocurriera? Y se espanta por el resultado del hackeo, dice... Bueno, se pregunta de por qué dejó... Claro, a lo mejor él pensaba que Wellick lo iba a detener. Claro, porque dice, ¿por qué? Eso es lo que yo entiendo, de acá, de esta parte. ¿Por qué dejó que un gusano programado por Darlene en lo que pueden haber sido 2 horas destruyera el mundo? En la weá que te decía. Es muy probable. Y se pregunta... Pero cuando él le confesó a Wellick en el capítulo anterior, ¿estaba esperando que Wellick lo detuviera? No sé. No sabía qué esperar, quizá. Ya. No sé. ¿Te acuerdas de que él ya estaba con las dudas de que no quería que el plan se ejecutara? Sí, pues, quizás, quizás quería que la weá se detuviera. Es que, no sabía que Huelga estaba en plan de... Claro, estoy desesperado. Maté a alguien, tengo que destruir el mundo. Reiniciar toda la weá. Es como, me mandé un manso cagazo, ¿qué puedo hacer para que... para que tapar la caja peor, ¿cachai? El colapso de la economía. Es tapar completa. Caca con caca. Claro, pero una caca más grande, o sea, su, claro, su caquita no se va a ver. ¿Cuál caquita? Claro. Todos se olvidaron de mí. ¿Qué muerta? ¿Qué muerta? ¿Cuál mujer muerta? Ahora se suicidaron todos. Está cubierta de cuerpos de ejecutivos. De ejecutivos saltando de la bolsa. Pero también aquí hace un comentario, dice, no esperaba que el fin del mundo se viera así o el colapso. Claro, fin del dice, no esperaba que no se lo esperaba que fuera. Se viera tipo... como un montón de güeyes corriendo con traje. Claro, sí, pues de hecho, no esperaba que fuese así, quizás se lo imaginaba. Pero los locos están desesperados, teléfono, llamado, internet, todo. Nos habla de cómo los líderes se negarán al principio. Y vemos en una televisión ahí a los líderes. Obama. Otros líderes que no conozco. Putin. Está Putin, está... Ricardo Lago. La mina de Alemania, Merkel. Merkel. La Merkel. Que le pusieron una cabeza de chancho, creo, el otro día, fuera de su oficina. Wow. Lo leí en mi diario, The Guardian. En tu diario. The Guardian me conoce. Y se niegan a aceptar, se van a negar a aceptar lo que sucedió. Y dedicarán muchas horas a tratar de descifrar la información, solo para darse cuenta que la encriptación es del tipo AES en 256 bits. Y que eso les tomaría una cantidad ridícula de tiempo descifrarla. ¿De verdad puede ser así? Sí, yo busqué en la wea. ¿Qué significa? Advanced. Puta la wea. Te odio, Rob. No Encrypted Society. System. Advanced Encryption System. Encriptación AES. De 256 bits, que es una weá estúpidamente compleja de descifrar. Porque corre en un Super Nintendo. No, era de 16 bits. Ah, verdad. Ya entendí. No, ¿Tiene 256 esta weá? No, sí. No, pues es la llave de encriptación. ¿Cuántos caracteres tiene? ¿Cuántos bits tiene una Xbox One? Eso ya no existe. ¿Qué? Dejó de existir en el 64. Ya después no importaba. No. Ya no. Ya está bien. Es irrelevante. Cambiaron la arquitectura. Ya no era una arquitectura cerrada. Era más parecida a PC, ¿cachai? Entonces. Corran un Play 3. Corren varios Super Nintendo amarrones. Sí, la encriptación la podéis correr en cualquier wea, o sea, no sé si en cualquier wea, pero... En un Super no. La wea es desencriptarla sin la llave. Ah, pero... Esa wea máxima está en código. Sí, bo. AS, por si no te quedó claro. AS, pues. No es como el código Enigma en una wea que pueda... ¿Qué? El código Enigma, la wea con los nazis para los mensajes. No, o sea, hay que hablar de códice, todos los capítulos. No hay que hablar de los nazis todos los capítulos. No es necesario. Siempre hay un momento para hablar de los nazis. Si no, ¿por qué este tatuaje? Yo pensé que iba a ser así, iba a ser muy cruel. Este tatuaje. Claro, estos numeritos. ¿Este número de teléfono? Dios, qué feo, ¿eh? Qué feo. No me gusta el sumo. Es algo que no me gusta. Bueno, y que el tiempo que les tomaría descifrarla sería ridículo, lo que para efectos prácticos hace la información totalmente perdida. Wow. O sea, la weá no se puede recuperar. O sea, estamos hablando de cientos de años. Ni siquiera Darlene puede encontrar la llave. Además que ni siquiera se trata de que descifre. Que encuentren a la culpable de y la línea, claro. No, se trata de que descifra el sistema completo económico mundial. Pues, así la weá está perdida. Suelta todos los archivos y claro, es una weá imposible. Elliot se encuentra con la asiática asistente de Wellick. Uh-huh. Está mal pico, así ordenando, guardando papel. Y le pregunta por él y ella le dice que ya no trabaja ahí. Y le pregunta así como, ¿por qué lo estás buscando? ¿Qué hace usted aquí buscándolo? Y de repente escuchamos que Elliot es interrumpido por un mensaje, por una música. Y es un mensaje de F-Society, donde aparece nuestro querido Mr. Monopoly. Una apariencia particular. ¿Quién es? Yo creo que es Wellick. Yo no sé. No es la Darlene. Darlene fue la del hackeo. Ojos muy azules. No, y se escuchaba una voz de mujer dentro. Tiene razón, weón. Ojos muy azules. ¿Eran azules? Muy azules. Entonces... Es Wellick. Yo pensé que era Elliot. Ay, es que yo tengo el episodio aquí, pero... ¡Ay, qué fuerte! Está muy en 9 en HD. Yo los veía con medio... No, ¡ah, los borré! ¡Oh! ¡Justo! Los borré hoy día en la mañana. Bueno, pero puede ser Wellick. Yo pensé que era Elliot. Pero también tenía mi duda si era Wellick. ¿Sabes por qué? Yo, o sea, yo creo que es Wellick. Porque la voz no es... No es Christian Slater. No es Darlene. No es Darlene. Porque hemos visto a Christian Slater y a Darlene sí, el robot. Y ninguno de los otros Elliot sería, lo miraba mucho y miraba mucho sí, los ojos, los mucho ojos, los ojos. No, sí, y claro, el único que tiene ojos particularmente distintos es Wellick, porque tiene un ese ojo. Y tú, ay, y tú, claro. ¿Alguien hizo un comentario la otra vez? Sí, CM Rock, no sé, creo que fue él. Sí, fue CM Rock, saludos. te hice ojitos. Claro, y Mr. Monopoly se adjudica el hackeo y le explica que la deuda ha sido eliminada por sus amigos de F-Society. ¿Sí? De nada. Y anuncia que con el sonido de la campana se marcará el fin de Evil Corp, particularmente. Y ahí creo que por primera vez lo atacan nombre y apellido a Evil Corp. No. ¿No? ¿Siempre? No. No sé siempre. Porque ahora hablaban de sus corporate overlords. No, no. Pero cuando y... mandan el video de Terry Colby, dicen, libera a nuestro líder Terry Colby. Claro. Y les damos tantas horas para que... Claro, verdad. Y que una nueva sociedad se levantará de las cenizas y que se forjarán un mundo que cambió para siempre. Sin duda. Que dice ustedes forjarán y mientras hacen eso recuerden repetir las palabras: nosotros somos F-Society, nosotros somos libres, nosotros al fin estamos despiertos. Ah, somos legión. Si de verdad es Wellick, ¿de dónde le salió toda esta mierda? Han pasado 3 días. Pero, ¿te acordás que cuando habló con la señora dijo, hoy no me di cuenta que ese hacker me iba a mostrar el camino y descubrí a Dios, ¿te acordás? Sí. Que ahora podemos entender de que siempre estuvo hablando de Elliot, pues. Entonces, claro. Pero Elliot en Wellick consciente o se echa de todo. O sea, recordemos que pasó 3 días con Elliot Robot. Sí. Que es bien rayado, pues, weón. No, pero yo creo que Wellick. Lo que yo creo es que está chavetado de antes. Y de que esto sí tiene que ver con el hecho de que... Es que puede ser en lo que hablamos hace un par de capítulos atrás, que era el deschavetamiento previo, pero que estaba controlado por esta mujer que no lo deja ser él realmente. ¿Un deschavetado hacker? Un deschavetado hacker. Un Elliot Anderson más. Y violento. Un buen violento, bueno, un buen explosivo. Violento. Claro. Pero es que... Un buen errático, ¿cachín? No un buen meticuloso, un buen errático. Claro, un buen aldote, que la mina lo encausa. Un buen como robot, pues. Claro, un buen como robot. Que podría ser. Por algo tiene esta escapaz de violencia. Y tiene este paralelo con él. Como golpear vagabundos. Claro, asesinan mujeres. No asesinan mujeres. Elliot mira fijamente a los ojos de Mr. Monopoly. Y esa es la parte que lo escribió. Porque era reiterativo, ¿cachai? Fue de a poco acercándose y quedó. A propósito, ¿sabes que no volvió a salir nunca más? ¿Quién? Mr. X. ¿Quién es Mr. X? el que era como el matón de Wellick. Que decía, hagas un favor y véala. No, no, y pague por ella. Y le digo, contácteme cualquier cosa. Y no pasó nunca más. Pero nadie. No salió Oli, que es mucho más importante. Bueno. Ni Track 2. Ni Track 2. Nunca más. Ya, sigue. Si, ni Trenton. Si fuera Game of Thrones, estarían muertos. Estarían muertos. No, sí salió Trenton. De fondo, pero salió. Encontramos a un ejecutivo muy caucásico. Muy nervioso, siendo maquillado. Y mayor. Mayor, sí, ya estaba hablando de unos 60 años. Y que pregunta por su maletín. Y dónde están todos sus. Porque ahí se explica, ahí están todos mis papeles. Y vemos a la recién contratada Angela, y entendemos que es Evil Corp o alguien relacionado con Evil Corp, que le dice que le preparó unas tarjetas con todos los temas que él va a tratar. Y el tipo se altera y le dice, no, quiero mi maletín y la weá, ¿dónde está? ¿Tarjeta que tiene una E? Probablemente. Uy, no recuerdo eso. Lo encuentro demasiado corporativo, pero ya. No me extrañaría. Y le pide el maletín, Ángela se disculpa por el maletín y el tipo se vuelve a tirar y le dice, sí, no importa, haz lo que te digo, una cuestión así. Y el maletín está al lado, está como está un metro corrido. Está como ahí. Sí, está ahí. Claro. Y él está sentado como en estas típicas sillas como de director. Maquillando. Igual se entiende que cuenta así, pues. Bueno. Claro. Y luego le pide disculpas, como que se tranquiliza y le dice. Normalmente que no soy así. Y ha sido un largo día. Y que no estoy acostumbrado a tantos rostros nuevos. Está un poquito viejito. Ya que quizá como decís, un masivo despido de gente. Pues es que no es tan viejo, weón. No. Pero, pelo blanco, muy pelo blanco. Sí. Pero está alterado. O sea, sí, luego claro. Está salido de. Bueno, es entendible. Es entendible. Vemos a F Society, al grupo, llegar a una weá que es como una perrera. Ah, ¿verdad? ¿Sí? Hablan con un tipo que les promete tener algo detrás de esa puerta que destruirá, pueda, porque vienen encargados como con todas las weas que sacaron. Claro, toda la wea desarmada. O sea, tienen que desintegrarla ahora más. Necesitan un microondas gigante. Y entonces la wea, lo que se entiende es que, claro, la perrera es la parte ahí donde matan a los perritos y después los queman en un horno. Claro. Que es lo que se ve detrás de la puerta. Los incineran. Y Mobley hace un comentario muy divertido que dice que evaluó todos los posibles escenarios después de la revolución y que usar un horno de perritos muertos nunca estuvo en sus planes. Puppy, dead puppies. Dead puppy open. Y luego abre la cuestión y empieza como una especie de micromontaje y tiran las weas adentro, se empiezan a quemar, ¿cachai? Esa música sale al final del remake de Dawn of the Dead del 2000, dirigido por Zack Snyder. ¿En serio? ¿Qué tema es? Una canción rápida. We will die. All the people will die. Verdad. Como la panquia. Y luego Darlene va y suelta a los perritos. Suelta a los perros. Y todos los otros se unen a ella. Sí, ¿Hasta Romero? Hasta Romero, ocupando su habilidad de... Lockpicking. Y encontramos con el cari loco caminando por las calles, llegando a la casa de el señor Wellick. Buscándolo. Muy rara esta parte. ¿Cómo chucha llegó ahí ese weón? ¿Por qué sabe dónde vive? Lo hackeó. Porque lo hackeó como en el capítulo 3. Claro, y le mostró. Claro, y Wellick tenía todo. O quizás en esos 3 días, pero se supone que él no se acuerda de los 3 días. Bueno, yo creo que es porque lo hackeó. Y se encuentra con. ¿Cómo se llama? Señora Tenedor en la vagina. Uy, ¿cómo se llama Tenedor en la vagina? Tenía un nombre muy poco. Muy poco. ¿Joana? Se encuentra con Derra, le das miedo, yo la encuentro exquisita, bueno. No, sí, es una mujer hermosa, no estamos hablando de eso. Metió el tenedor. No estamos hablando de la actriz que en el blooper se ríe con una sonrisa angelical. Estamos hablando de la esposa de Wellick. Y Wellick en el blooper se ve como un nerd. ¿Qué debe ser medio nerd? Está como súper nervioso con el pelo que está despeinado. Debe ser un buen, no sé, bueno. Vean los bloopers porque ahí. Elliot Alderson se ve como un buen. Rami Malek es un buen entrañable. Sí. Es un buen así como. Piola. Es tierno. Que queréis darle un abrazo así. Es tierno. Que bien, weón. Yo creo que igual tiene que ver con montajes y escenas elegidas, pero todos se ven adorables. No, pero. El jefe porque de. Porque yo después de verlos. El jefe de Eagle Corp. Después de ver los bloopers, me puse a buscar entrevistas de este weón. Y en todas sus entrevistas es un huevón muy querible, así. Entonces, lo cual lo va a hacer un gran actor. Claro. No, yo no niego que él sea querible, pero te digo esa atmósfera de esto que todos. Ah, claro, que al final sale Ángela cerrando los ojos y todo. Claro. Que al final lo estaba pasando bien, ¿no? Estaban todos sufriendo como durante las 10 semanas que nosotros sufrimos con él. Claro, no estamos acostumbrados a verlo en esa dinámica de. A reírse. A verlo sonriendo. Menos a los Wellick. Bueno, y ella le pregunta. Ella está paseando a la guagua. Viene, llega de pasear a la guagua y le dice que no sabe dónde está, pero que lo llamó. Ahí hay una wea media rara. Toda la wea rara, tiene mucha. Él le dice que trabajan juntos, porque lo está buscando, y le explica que trabajan juntos. Uh-huh. Y ella lo invita a esperar porque lo llamó recién y que va a llegar. Llegan 10 minutos. Y en ese momento son interrumpidos por... Pero, ¿no dice algo antes de que no lo veas el domingo? No, lo dice después. Ah, de ahí pasa un montón de gente con máscara. Claro, en ese momento... De Society. Monopoly Guy. De Mr. Monopoly, claro. Y Elliot le pregunta... disculpa, no escuché tu nombre. Y Elliot se identifica como Oli. Así que volvió Oli, en espíritu, en forma de fichas. No, después iba a decir, maten a Oli. Y van a matar a Soy solo un douchebag. Solo me gusta ver un five. Estoy viendo Transformers 2. Perderé mi trabajo. Voten por George Bush. Y ahí, en ese momento, todo lo que sabemos de él. Elliot, escribimos toda la info. Sí. Y le gusta el rap. Y está dispuesto a meter CDs piratas en su computador del trabajo. Aún trabajando en una empresa de seguridad informática. Es un imbécil. Elliot nota algo extraño en esta mujer. Y como si pudiera oírnos y se refiere a nosotros. Wea rara número uno o número mil. ¿Cómo? Claro, ¿será verdad? Y también se da cuenta de que ella miente, de que Wellick no va a volver. Claro. ¿Cachai? Y después ella le pregunta cuándo vio. ¿Cuándo lo viste por última vez? Claro. Y le dice que la semana pasada. La semana pasada. Y él dice que ha notado que anda medio raro Wellick últimamente. Sí. Y le pregunta si él ha visto algo raro. Elliot dice que no. No, no, pero ahí no le dice... No, aún no. Y le dice, ella le dice, porque ella lo ha notado que ha estado muy raro la última vez que lo vio, hace 3 días. Es verdad. Y ahí Elliot cae en las cuentas, pero si me dijo que venían 10 minutos. Claro, no me dijo que venía, que le había hablado con él hace 10 minutos. Y ahí ella le dice algo en su idioma particular, de gemelos. Que no sé lo que le dice. No, no, ponen letras. ¿Tú sabes lo que le dice? Pucha, mi bro, la cachó, güey. No te dijo. No. Pero era como una wea rara. Pero era le prestó como... la bufanda. Sí. ¿Y no lo escribió en la bufanda? Es que creo que no era importante. ¿Qué hora en Australia? ¿Puedes llamarla? Puta, si puedo, no lo voy a hacer, güey. No, no, no, vamos a tener el enlace en directo. Claro. Paulina está en directo. Claro. ¿O Paula? Paulina. Paulina. Claro, sí. Paulina está en directo y va a estar así. Para. ¡Sí! Porque es como cuando el que salga a montar en la. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Ah! Me... ¡Concha tu madre! ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué en 2016 pasa eso? ¿Por qué la imagen llega en 1080p y el sonido se demora una semana? Háganlo por Skype. Alipio, ¿estás bien? Sí. ¡Hola! ¡Sí! ¡Ah, disculpa! ¿Me puedes repetir? Pasa tú primero. Yo me encanta, me encanta. Ay, Dios mío. Le dice algo en danés. Le dice algo en idioma. En idioma de gemelos. Y Elliot le dice que no entiende lo que le dice. Él dice, no, no te entiendo. ¿Sí? Nadie lo entendió. ¿Qué hace ella en ese momento? Le dice que es el estrés. No, pero ella reacciona. Cuando él le dice, no te entiendo, ella reacciona facialmente. Sí, ¿qué crees tú? Como que se echa para el lado, así como... Así, ¿cachai? Claro, ¿como la callé? No, como que... ¿Nadie me entiende? ¿Qué, pues, weón? Es como una weá de dolor, ¿cachai? Ella hace como decepción, como que... Como que esperaba que el weón fuera como un buen... Como que esperaba que el weón le entendiera. ¿Fue un buen especial? Algo así. Ahí empiezan las teorías locas en mi cabeza. No, no, che. ¿Por qué? Es que ella reacciona como con dolor a que él no le entienda. ¿Cachai? A que él le diga, no te entiendo. Ella como que se echa para el lado, así como que se va a echar a llorar. ¿Cachai? Y lo hace como por 2 segundos, pero lo hace. Entonces yo ahí empiezo a pensar, ¿y si esta mina lo conoce? Está hablando con él y él no se acuerda de ella. Oh. Eso es lo que yo empiezo a pensar. ¿Pero no crees que habría reaccionado distinto al saludarse? Si no, porque ella cacha, ¿qué hace este weón acá que yo ya conozco? Por decirte un ejemplo. Ella dice, ¿qué hace este weón acá que yo ya conozco? Y lo saluda y cacha que este weón no se acuerda de ella y entra en el juego. Quizás ya está consciente de su locura. Y ahí empiezo a pensar en mentalidad de club de la pelea. Y digo, ¿y si Elliot también es Wellick? No sé. No. No, no. ¿Por qué no? Por Steel Mountain. Almorzaron juntos. ¿Y Romero también es invisible? Dije invisible, güey. Ellos se perdían. No, pues, pero dice, Romero le dice, ¿por qué conoces a este Tyler Wellick there? Pero a lo mejor Tyler Wellick no es igual. Hay un problema para mi teoría, por lo menos lo que yo pensé. El hecho de que Gideon los conozca a los dos. Gideon. ¿Cachai? Yeah. Romero igual, weón. No sé. Pero es que Tyler Wellick podría ser como un seudónimo, ¿cachai? Pero, otra identidad. ¿Como Tyler Durden? Claro. Porque el episodio 10. ¿Ah? Pero son locuras. Es que me baso solo en la reacción de ella. Ella reacciona como si el hecho de que Elliot no le entendiera fuera algo. Después lo vamos a revisar. Yo aquí ya coloqué la foto, de hecho. No, no, es que tenías razón, weón, porque ella solamente no hablaba en danés cuando está él, pues, weón. ¿Cachai? Entonces ella como que se lo dice. ¿Por qué va a hablar? ¿Por qué va a hablar? Para probar al weón, para probar a Elliot. Y cuando Elliot dice, no, no sé lo que estaba hablando. A ver si se acuerda. A lo mejor conoce a Robot, por decirlo de alguna forma. Eso. Claro. Puede ser, a lo mejor ella trató con Robot, pues. Y Robot debe hablar idiomas inventados también. Idioma de Jiménez. Pero yo siento que ella esperaba algo de conversar con Elliot. Y cuando Elliot está en esta parada, como que no me acuerdo de nada, como que ella dice, chucha. Puta la weá. No, pero algo que yo siento que algo más incluso emocional. Puede ser. Bueno, y ahí le dice que es puta. Yo siento que esto se va antes. No, sí puede ser. Sí, tenía razón, weón. Va a desenlazarse. Va a desenlazarse después. La próxima semana empieza la segunda temporada. Vamos, escucha. Y, bueno. Yo sigo aquí. Es el estrés. ¡Estás en Australia, maldito! ¡Buah! Contando canguros. Tomen eso para teorías. Realidad virtual. Así como, ¿por qué es que los cabros no me tocan? Mi amor, voy a alimentar a los koalas. Estamos con HoloLens. De hecho, esto comprueba que nosotros somos figmentos de la imaginación de Elías. ¿Cómo está en Australia? ¡Estás soñando! Y ahí le agradece a Oli. Le dice gracias, Oli. ¿Por qué? Y ella le dice gracias. Ah, por lo que le ha dicho. Claro, no sé. Y le dice disculpas, debe ser el estrés. Claro. Luego de ese momento extraño que Elías nos explicó, y le agradece. Y yo escribí, le da el beso más siniestro que una madre le puede dar a un hijo. Porque, bueno, yo dije, deja esa guagua tranquila. Sé que es de utilería, pero déjala tranquila. ¿Qué es de utilería? Es la guagua más tiesa de la historia. Y la guagua menos mostrada del mundo. Y más liviana de todas. Es como una botella de Coca-Cola con un gorrito de lana. Es muy como, tenemos, hagamos como que hay una guagua aquí. Sí. Sí. No, así como pasa la chaqueta, haga un vuelto con tu chaqueta. Claro, y como, sí, lo voy a tomar muy, así se toman las guaguas. Es como con bebida. Ay, es que está, tomó leche recién. Le dio reflujo, le dio reflujo. Claro. Y vemos lente de una cámara, como el que nosotros estamos mirando en este momento. Pero es una de esas de prompter de tele. Sí. Pero no con la parte de prompter, pero tiene como la cubierta. Tiene la weá para ponerle el prompter. Sí, okay, tiene como la... toda la weá. Y. Jale, es que está... os claro. Ay, perdón. Googleen, weá. Están viendo una. Están escuchando. Estoy en audio una weá, visual. Están escuchando una weá de Mr. Robot. Prompter. Ya. Y vemos a el señor pelo blanco que nos enteramos se llama James Plough. Porque tiene un GC abajo. Exactamente, quedaron igual. El texto abajo que dice las cosas que lo que va a aparecer bien. Ahora, nuevamente. No. Está en la foto, sí, probablemente aquí también ponga claro. La foto. Bueno, y que es el EVP de tecnología de eCorp. ¿Qué significa eso? Executive Vice President. Uy. Vicepresidente Ejecutivo. Va debajo Homero de... Simpson, habla menos Simpson. Va debajo de Terry Luis. Es Stone, menos, sí. De Scott Knowles. Sí. Es menos que Scott Knowles. Yo creo que sí, CEO. Es que Vice fue... Vice... Pero es que Vice President. Pero otro Chief. Chief Executive Officer. No me acuerdo cómo es la estructura. Es una wea muy rara. No sé si están arriba o abajo. Yo sinceramente pienso que debe ser más abajo. Se nota... Por el tipo de persona que es. Que se nota que esto era pega para Scott. No. Y al no estar Scott, él está... Bueno, muerto de miedo. Bueno, está ahí, no está Scott, Welly que está despedido. Entonces él es como yo creo que... Philip es muy alto para salir. El one que seguía. Claro. ¿Cachai? En la cadena. Creo. Porque, ¿cuál era el cargo de Welly, presidente? CTO. Era CTO interino. No, no, no, pero antes. Junior... ¿Junior Vice President? ¿Cuánto? No me acuerdo. Bueno, lo voy a investigar. Junior Executive. Junior Executive, entonces puede que esté más arriba este weón. Pero no, no sé. Sí, está más arriba que Welly antes de ser CTO. Yo estoy seguro de eso por su antigüedad, ¿cachai? Pero yo estoy seguro que está debajo de Scott Knowles. Oh, Elías lo pinta como muy viejito, no es tan viejito. No, pero tiene antigüedad. Ya, bueno, pero solamente este hombre, era cano. Básicamente sí. Está este hombre... Anciano, decrépito. Este muerto como, viviente. Como el malo de Indiana Jones. Guardián de la cripta. El malo de Indiana Jones cuando se toma el cáliz equivocado. Claro. El guardián de la cripta nos presenta... Este capítulo de cuentos de la cripta. Matusalén. Es un hombre mayor. Punto. Nunca dije que fuera tan viejo. Pero delante fue muy empático, ¿no? Un hombre mayor, ¿eh? Es muy mayor. Sí. Yo creo que está más arriba porque es mayor. No, porque tiene antigüedad en la empresa. Oh, tiene antigüedad porque es viejo culiado. Bueno, está el pretérito James Plough. MP de tecnología de ICOR. Y nuevo, aparentemente nuevo jefe de Angela. O algo, claro. Superior. ¿Quién está como en relaciones públicas? Es como relaciones públicas. Ay. Y contesta algunas preguntas sobre el ataque y le hace una periodista. Claro, ella está en directo, o sea, él está como en directo para la prensa que quiere explicación. Ponte tu CNN. Probablemente. Ya, y sobre la crisis y el tipo, el GC no me acuerdo de qué marca era. Sí, tampoco estaba pensando. ICOR TV. El tipo se ve muy afectado. Ovejas mecánicas. Claro, desencajado y le dice que es una excelente pregunta. Y responde muy correctamente, claro. Así como con términos técnicos. Tengo a los chicos de IT examinando la weá. Claro. No sé, la periodista le pregunta sobre la posibilidad de que la información no se recupere nunca. Claro, ella es como directa. Así como que, pero los rumores dicen que la weá. Es como Anderson Cooper 360, pero en versión mujer. Plouf le dice que la Casa Blanca está con ellos. Claro. Y que el público no debe preocuparse porque el dinero estará a salvo. Ah, no, o sea, el dinero está a salvo. Estamos listos. Ángela sigue mirando ahí detrás de cámara. Estamos mirando, hay un grupo de gente que mira. Y la periodista le insiste con datos. Es bien siniestro para el personaje, para el hombre Cano. Porque nosotros vemos a través de él que él ve solo el lente. Y escucha las voces, o sea, él está en directo y nosotros lo vemos con el que se abajo, pero él no trata. Ni siquiera tiene un feedback. Claro, ni siquiera tiene un retorno, ¿cachai? Tiene solo audio y el lente que lo observa. Entonces él está en una posición muy expuesto. Sí. Claro, muy vulnerable. Y como que se nota que no es un personaje que sea de exponerse, como no un personaje que esté ahí para hablar. Eso también me da la impresión de que es un VP de tecnología, un weón que es como el weón de TI de dentro de la estructura corporativa. Así. Claro. Que allá viene el nerd de mil años. El que inventó el abaco. Él programaba, ya no programó el Pong. Y te voy a decir, tengo mis planillas en Lotus 1, 2, 3. Voy a sacar las tarjetas perforadas, weón. Uy, ¿qué es esto? Un disquete va a traer. Traigo toda la información aquí. Como Kim Jong-un. Oye, descubrí con tristeza que es Photoshop, bueno. ¿Qué cosa? Que cuando sale Kim Jong-un con un disquete en la mano. Mentira, que Photoshop. Es un pasaporte lo que tiene en la mano, en la foto original. Puto internet. No tiene todos los planes para destruir a Estados Unidos en un disquete. ¿Qué podría ser? Porque antes, weón, explotaban las bombas, lanzaban bombas atómicas y la weá era una línea de código, pues, weón. Pero los disquetes se echaban a perder al tiro. Es verdad. Porque son. Lo pasáis cerca de un imán y se borraban. Sensible al magnetismo. En fin. Dando la conferencia al hombre Cano. Sí, es que me perdí. El dinero va a estar bien. Claro, el dinero va a estar bien y la periodista insiste con datos sobre la total destrucción de la información. Claro. Seguimos con los datos duros. Plouf hace una pausa y le pregunta que si quiere que sea honesto. Y la mina le dice, por favor. Por supuesto. Por supuesto. Weá, que nunca va a pasar en la televisión. Claro, con un weón corporativo me decimos. Y este le dice que sí. Le dice que ella tiene razón, que el público debe preocuparse. Que personalmente su vida se acabó, la de él, la de Plouf. Porque está muy viejo. Tiene 5.000 años. Su pensión, sus ahorros. No tomé mi fórmula para ver. Mi cuadro de Dorian Gray. Su vida se acabó, su pensión, sus ahorros, todo desapareció. Porque todo estaba invertido en Evilcorp. Claro, que él todo su vida estuvo ahí. No, y sus fondos de retiro y todo estaba invertido en el mismo Evilcorp. Claro, y dice, y que trabajaron durante todo el fin de semana con el equipo de TI y que nadie sabe cómo arreglarlo. Y que lo único que saben es que será imposible de arreglar. Lo único que está claro hasta el momento. Y ahí se le acerca un weón a Ángela que está al costado y dice, tienes que arreglar esto. Claro, es tu pega, niña de relaciones públicas. Y ella se acerca decidida de Plouf, así como para decirle, oye, vamos a calmarnos. Y agarra su maletín, nervioso, lo abraza, un maletín así como color piel. Como de hombre viejo. Claro, como de estos veterano. Maletines de cuero de profesor. De adentro saca una pistola. Mira a Ángela. Le dice que se tranquilicen. Dice, todo el mundo cálmese. Claro, así como, no, tranquilícense. Agarra la pistola, la pone en su boca. Plouf. Por eso sabía yo. Plouf hizo Plouf. ¿No le recuerda esto a algo? A la cara de la muerte. Sí, weón. La cara de la muerte 2, creo, sale un weón que hace exactamente lo mismo. Pero es más, este capítulo en Estados Unidos se tuvo que atrasar en su salida. ¿Por qué? Porque ocurrió al mismo tiempo, O sea, el capítulo iba a ser transmitido como el mismo día o un día después de cuando pasó ese incidente. No sé si lo recuerdan ahora. Cuando un ex periodista mató a un camarógrafo y a la periodista. En vivo. En vivo, y que nosotros veíamos el plano del camarógrafo y que después cachábamos que el mismo asesino llevaba una cámara. Sí. Ya. Pasó como la misma semana. Entonces, como dijeron, no, este capítulo tiene una matanza también al aire, en vivo, se tuvo que atrasar. El último capítulo de Mr. Robot se atrasó 1 o 2 semanas por esto. Brígido. Bueno. Y la declaración fue porque presenta un incidente similar a algo que acaba de ocurrir. Más que lo similar es que presenta la cámara. Sí, por respeto. Involucró una pistola. Digamos. Claro, tú cachai, pues era un momento de sensibilidad probablemente. Muy sensible dentro de la cultura. Claro, entonces. Y televisivamente también, pues entonces lo atrasaron. Atrasaron la salida del último capítulo de Mr. Robot. Bueno, y lo que hablábamos recién. Puta, pero esa weá, el caballero que se mató, me acuerdo que... Tenía deudas, parece. Sí, po, pero era como... ¿Pero fue el que se mató como en un congreso? Es que era como un era político, alcalde, si mal no recuerdo. Ya, pero fue como en un podium, fue como en esa... Sí. Ya, dijo bla, bla, bla. En una reunión, culiado, y dijo algo muy parecido a esto. Tenía así como su... su rueda de prensa. Claro, la rueda de prensa, bla, bla, bla, y pa. Y yo me acuerdo de haber visto esa weá, y me acuerdo... Estaba chico, haber pensado... ¿De dónde sale tanta sangre? Ah, claro. Claro. ¿Cachai? Eso es lo que piensa uno, y después, ¿cachai? Que como que la cabeza... Se le hace jugo, el cerebro se chivo. Hace nada, ¿cachai? Y me acuerdo la nariz, y él lo recrea muy bien en esta escena, o sea, está muy bien hecho, muy gráfico, es como sí, chucha. Sí, porque se pega el balazo, revienta lo que esperamos todo atrás en la pared, pero cuando la cabeza se le endereza, empieza a caer la así, sangre de la nariz, de todas partes, o sea, el tipo de verdad... Se abrió un agujero y eso empezó a chorrear. Igual de horroroso, igual de horroroso que la weá que. Que la weá real. Que la weá de las caras. Pero será como una suerte de. No tributo, pero. Estará basado de alguna manera en ese video, sí, yo creo. Bueno. Sí. Es que es muy igual. Es igual la maleta, weón. Es lo mismo. Este bueno tiene una maleta, tiene una bolsa de papel, pero claro. Es lo mismo, weón. No va tanto al caso, pero ustedes cachan Crónica TV, ese canal argentino de noticias, que bien como es como la cuarta. Es como se venía pisteando como un campeón. Y con esa música y los carteles rojos. Mueren dos personas y un boliviano. Claro. Hay uno, sí. los insto que lo busquen en YouTube, que no sé lo que es el personaje. No sé si es un político, no sé si es un delincuente. Que está como en una caseta. Que está como en una parcela. Como una pagoda. Como en un segundo piso. Una pagoda. Y se llama como... No sé si es un seudónimo o qué. Se llama como el Malevo, no sé, Pereira. Como una wea así. Sí, sí, sí. Y tiene como uno, y está lo bueno haciendo de la entrevista. Y de repente dice, ahí viene la policía, O sea, como que lo vienen a su casa a arrestar. Ahí viene la policía. Oh, saca un arma. Se acaba de suicidar el Malevo Pereira. Tiene como un nombre así. Mentira. Tiene malévolo, es como el Malevo Pereira. Mentira. Se acaba de suicidar. Está como botando sangre por la nariz. Dice, sí, se acaba de suicidar. Y es una mina la periodista. Mentira. Cuando llega la policía, y llegan los policías, y yo soy doctor, y todo. Y es Crónica TV. Crónica TV, güey. Es un canal espectacular. Pero no es espectacular. Y lo entrevistan al weón que está recién atropellado, güey. Y iba pisteando como Schumacher. Iba pisteando como un campeón. Y tal, güey. Sí, chopico, güey. Y de piernas cruzadas. Sí, de piernas cruzadas, claro. Pero botado de piernas cruzadas. Argentinos, pues, güey. No, sí, es rarísimo. Le importa un pico todo a los argentinos. Aparte de que el canal... da esa noticia sensacionalista. La parte gráfica son esos cartones gigantes con esta música. Tarán, fondo rojo con letra blanca. Bueno, pero bueno, el periodismo antiguo y era así gráfico. O sea, aquí hay como muestras de los diarios, sí. De los 30, de la tercera, y un buen muerto así en la calle. Pero no te esperáis ver eso en la televisión actual. Contemporánea. No, porque los argentinos se quedaron ahí. Bueno, es una locura. Se dispara y vemos. Toda la sangre, y vemos después un corte hacia los zapatos de Ángela manchados con sangre. Donde, y se le acerca al que ahora conocemos. Pero ahora ella está como en una sala de espera, como en un hall. Se es está como un hall, sí. Así como de un lugar muy lujoso. Claro. Me imagino que es una de las oficinas de Evil Corp. Y aparece. Con un techo muy alto. Es como. Sí. Philip Price. Es como el Club La Unión, weón. Philip Price. Y hablan sobre la traumática experiencia de Ángela. Philip J. Fry. No, Price. Sí. Philip J. Price. Y. Que claro, ella se puede ir a casa, le dice, claro. Entiendo, tú puedes ir a casa. Le pregunta si ella fue referida de Colby, si ella es la referida de Colby, y que está feliz de tenerla a bordo. Y le dice que tendrá, le dice que le cuenta que va a tener una conferencia más tarde respecto a este tema. Claro. Y le invita como nueva miembro del equipo de Relaciones Públicas. Antes de eso, ¿no le dice eso de estoy esperando sorprenderme contigo? Ah, no sé, no me acuerdo. Y que tú... Ah, puede ser. Que tú no hagas que nos sorprendamos de ti, le dice como algo así. Ah, porque claro, era la recomendación, claro. De Colby, que lo había sorprendido a él. Y claro. Estoy esperando con ansias que nos sorprenda y que todo el cuento. Claro, que nos siga sorprendiendo. Y ella le dice que no creía poder asistir con una cara así como de me estáis viendo. Claro. Y él le dice que sin embargo la invitación queda extendida, claro. Y le pasa un poco, claro, de dinero. Saca un fajo y saca, no sé qué, $100 en billetes de 20, me imagino, algo así. No, yo creo que son como $500 en billetes de 100. Yo creo. Yo a lo más pensé que eran 200. ¿Tan? No sé. Ya, si pero le pone los billetes ahí y de hecho los aplasta después con el dedo. ¿Sabes por qué? Por lo que pasa después. Ah, ya. Yo creo que por lo que pasa después. Por lo que pide. Es escalete platón. Por lo que pide. No es como este señor cagado que tenía tres billetes de 20. Bueno, ya, pero le pone los billetes y le dice, cómprate unos zapatos. Un zapato nuevo. Claro, le dice, eso ya no sirve. Eso ya no sirve, pero se lo dice en inglés como con otra expresión, dice, esos don't gonna make it, es como, como que ya no lo van a lograr. No lo van a lograr, ¿cachai? Ya no lo consiguieron. Ya no lo consiguieron. Do it, parece que era así. No, no, do it. Y se va. Y se va. La mina queda así como, qué chucha. Flop. Pero muy cordiales. Dentro sí, de... dentro de... Muy CEO. CEO. Y Elliot... Bueno, no... Que no quiero conocer nunca un CEO. Si es que no conozco. Encontré raro eso de que primero le dijera, te comprendo, vas, vete a tu casa. Y después dice, pero te recomiendo que vaya a este evento. Claro. Y cuando ella le dice como que no cree que vaya, dice, ok, pero la oferta está... Claro. O sea, igual le, es como cuando... Ándate para tu casa, pero igual tienes que ir a trabajar, ¿cachai? Como... Claro, yo entiendo que estés enfermo, pero esto escritorio está ahí. Y en la silla es muy cómodo. Nos encontramos con Elliot volviendo a la camioneta donde despertó hace algunas horas y abre la maleta. ¿El weón tenía las llaves o la weá estaba toda abierta? Yo entendí que la weá estaba abierta. Ya, bueno, no lo vi sacando llaves ni nada. Abre la maleta, se sube. No sé para qué abre la maleta, a ver si está el weón atrás. Para ver si está buscando pistas. Claro, que buscando pistas. Claro, incluso, sí. Incluso con esa opción en mente de que podía estar el weón claro, atrás. Se sube, revisa las guanteras, revisa los asientos, se desespera porque no encuentra. Pero... dice que lo va a encontrar. Y en ese momento abre el sunroof y cae un pendrive. No, no, no. ¿Qué? Caen unas gafas negras. ¿Ah, son lentes? Ah, no, es que yo vi solo... Las gafas negras, saca la patita y es un pendrive con la patita. El otro día vi un guan en la calle con un gorro de lana que tenía dos receptores Bluetooth a cada lado que eran audífonos. ¡Doble duch! Doble duchi. Duch altiplánico, no sé. Estaban tejidos. Es que es loco. Era como, así imagínate como la etiqueta que dice, no sé, de North Face, aquí decía Bluetooth. Y tenía controles de subir volumen y weá. Era un gorro así. Bueno, esto era eso, eran lentes de lente de pendrive. Claro, claro. Y muy mal gadget, weón. Y ahí empieza a llamar a robot. Ah. Necesito que venga, así la weá, y necesito saber lo que pasó y sin respuesta. Nos encontramos con Darlene y el resto de Society en Javilas preparando repartir los volantes, que es el último paso del plan para la fiesta del fin del mundo featuring DJ Mobley. ¿Se fijaron en ese detalle? DJ Mobley con una... Claro, Romero, en su estado enojado constante, se queja de que Leon no está y... Claro, que han tenido que hacer hecho ellos. Claro, ellos siguen haciendo la parte no glamorosa. La parte de la sucia de la pega. Claro, ellos querían estar ahí cuando el weón apretara Enter, pues, weón. No estuvieron ahí para la apretar. Hace con Enter la weón, pero. Todos con Enter. Todos con Enter al final. Execute. Y nos encontramos con ellos llegando a un ciber. Muy chistosamente. Donde mete un pendrive y hace unas weas raras, un encriptado. Y dice: si él sabe la clave, yo sé la clave. ¿A qué se refiere? A robot. A robot. A robot. A robot. Y eso, ahí tuvo un problema con esa weá, porque ¿por qué si se acuerda de la clave y no se acuerda dónde está el otro enfermo, weá? Es muy raro, weá. En fin. ¿Y por qué asume que Robot tiene que saber la clave del pendrive? Si yo asumiría que el pendrive es de Welly. Es de Welly, pues está en su auto, son unas gafas negras, culiadas. No, a lo mejor son las gafas del weón que te echaste de menos. Mr. X debe estar viendo JFK en su casa. Claro. El mundo se va a acabar. Me despediré viendo la mejor película de Oliver Stone. Y de ¿cómo se llama el actor? Kevin Costner. De Kevin Costner. La mejor película. Y no encontré mundo acuático. Claro. Ni The Postman. No, pero bueno, ya entra teniendo un VHS. Claro. Por el cual pagó. Y encuentra un HTML con... Es muy divertido, es un HTML guardado, así como guardar página. Sí. Y es un Vimeo de un video que se llama Boardwalk Fail. Que es como el Boardwalk, son estas weas que ponen en los muelles. Como paseo de tablitas. Claro. Básicamente es como un video que quizás se viralizó en YouTube, grabado por los skaters que estaban. Que lo atacaron supuestamente. En el capítulo 2 o 3. Cuando supuestamente Robot lo había empujado por la orilla ahí de Coney Island. Exactamente, y se ve. Elliot en el fondo cuando cae. Cuando solo. Cae solo. Y solo. Para adelante. No se hace así. No, no solo como que no se estaba sentado de repente como que guau. Así. Y es como. No entendí si él lo estaba reviendo o el video estaría editado así. Son skaters, puede que lo haya claro. Hecho. Y ahí Elliot entra, cae como en cuenta de que si lo llama. Y él, o sea, si él lo llama, él no vendrá a jugar, utiliza ese término. Ya, entonces, ¿qué significa este puto video? No sé, weón. Bueno. Yo tampoco. ¿Significa que Welick sabe? Porque ya, asumamos, por lo menos yo lo único que puedo asumir es que el pendrive es de Welly, ¿cachai? Porque el auto es Welly. Porque son sus gafas, probablemente su pendrive, su auto. ¿Y qué significa que esté en posesión de este video? Porque a mí este robot, ¿de qué le sirve estar en posesión del video? No. Pero Welly, ¿de algo tiene que servirle? ¿Saber que él está loco? ¿De qué sirve eso? O entender. Saber que lo está observando, claro, desde siempre. O entender. Claro, porque esa es la weá. Welling no está en conocimiento de esta escena, ¿cachai? Pero a lo mejor ahora está en conocimiento. Porque habría de asumir que ese fue Elliot Anderson. El plano era la mierda, weón. Es que quizá Elliot algo tramó con un robot, con Slater. Uh-huh. ¿Cachai? Yeah. O quizás Elliot al encontrar. Perdón, Welling al encontrar esto, entiende de que está tratando con dos personas distintas. Porque ya cayó en la realización de que son quizá, dos. Es que quizás incluso lo sabe de antes, sino Welly habló con Robot en la limusina. Sí. De que no me acuerdo muy bien de qué era, pero era como de mantenerlo. Tenía un acuerdo. Entonces, ¿por qué trata con Elliot como si fuera un buen diferente? Un buen diferente, ¿cachai? Welly que está tratando con Elliot como un buen distinto, ¿cachai? Entonces, aquí hay cosas que no se han explicado. Todavía hay vacíos. Welly que es Elliot, bueno. Y al final todos los buenos son Elliot, y Elliot es un vagabundo y el mundo nunca se hackeó, y Elliot es un vagabundo ahí sentado en su caca. Así como en una esquina. En su morfina. Es un weón que hace podcast con dos amigos imaginarios. Fuera el tú, weón, el que está soñando. No dije esto. ¿Quién es? Yo creí que se va a ir a Australia. Va a estar. ¡Cállense! Mira, hay que sentir de la mente que te tocan. Como Buffy. Buffy pasaba una wea así en una temporada, ¿no? No recuerdo. Que estaba viviendo una ilusión, pues, donde Faye y la wea. Bueno, estamos hablando de otra serie, en fin. Bueno, pero es que me quedé cacho con el video, porque en realidad. El día y sus preguntas. Aparte de aportarme de. Ah, claro, sí se veía el weón cuando estaba solo. Claro, eso es como es lo como que. Como enrostrarnos a la wea que ya nos quedó clarísimo. Claro, es como para ya así. Edward Norton se pegaba con vos a sí mismo. Claro. Pero tiene que haber algo, una razón más, algo más, ¿cachai? Por la que se presentó de esa manera, un pendrive. ¿Quién puso el video ahí? ¿Por qué no un pendrive en unos lentes arriba de un auto? ¿Por qué estaba arriba del auto? Los ¿quién dejó el agua ahí? ¿Quién mete los lentes en esa parte? ¿Quién lo dejó ahí? ¿Cachai? ¿Para qué? ¿Por qué no podéis dejarlo ahí, salvo que sea desde afuera? No, pues. No, si el sunroof lo podía abrir, no vamos a hacer una plaquita nomás. Ah, tiene razón, pues lo así. Tendría que hacerlo como así y cerrarla, así. Sería un hueveo. No, pero ponerlo así como antes, cerrarlo, ¿no? También puede ser, pero es que el guan la abre y como que caen al tiro. Insisto, no, ¿por qué tener ese video? ¿A qué le sirve? ¿Por qué en un pendrive de lentes? A Robot no le sirve, esto es para Welly. ¿Y qué o sabe? Quizás es para Elliot, un mensaje encriptado. Pero es que esa es la weá, no, es que si ya se sabe la clave, yo me la sé. Es de Elliot para Elliot, pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin? De salir a jugar, quizás, po. De que la única. ¿De recordarle forma... algo? De que la única forma, porque ahí él ya hace el comentario. Me acuerdo de este capítulo, en este capítulo el weón se había como peleado con Robot, en el capítulo cuando se cae del muelle. Sí. Llegó está solo ahí y Robot le llega. Claro. Después de no haber estado, después de que el weón lo mandó a la mierda al principio del capítulo, weón. Entonces cuando lo que quizás este el video es para que el weón se acuerde cómo, comillas, llamarlo. Activar a Robot. Para llamarlo, porque ya. El weón dice, y de hecho lo menciona, dice que si él lo llama verbalmente, él no va a venir. ¿Pero por qué Robot va a necesitar hacer eso? O sea, ¿cómo Robot va a hacer eso? Entonces Robot, a pesar de que no se pueda contactar con Elliot, ¿sigue funcionando como es una entidad? Es que no es que él no quiera contactarse con Elliot, es que... No puede. Pero puede seguir, por decirlo de una manera, poseyendo su cuerpo. Está haciendo trampa, pues. Está mostrándole cómo hacerlo, traerlo. Y cómo activarlo. Ya, pero a lo que me refiero es que no está perdido, olvidado en un rincón de Elliot sin poder hacer nada. Igual tomó su cuerpo en un momento y hizo algo. Sí, pues mientras estaba con Welly los 3 días. Ya. O sea, habíamos quedado. Igual tiene autonomía todavía. Es que tenemos 3 instancias de Robot. Robot ausente, que es ahora. Claro. Está Robot con Elliot cuando están juntos y Robot solo. Poseyendo el cuerpo. Cuando Elliot no sabe lo que ocurre. Claro. Entonces, claro. Yo creo que ese robot le dejó generó esta weá para activarse nuevamente. Ya. Insisto que es muy raro y todavía no me aclara el cuento de. ¿Cuánto sabe Elliot? Se habló con Robot en la limusina y ahora habló con Elliot y se supone que para él lucen igual. Yo creo que esto lo hace recordar lo que pasó en esa conversación. En la conversación del muelle. Ya. De cómo llegó a la instancia de que Robot llegara... De que se activara. Yo creo que hay más cosas de por medio. Es que tú crees que Willy es rojo. No, pero creo que hay algo raro en esos tres días de cuánto sabe Willy y cuánto sabe señora Willy del caso. No, sí, puede ser, ¿cachai? Sí, eso es verdad. Bueno, y ahí dice que si tiene que jugar, Elliot tiene que jugar para atraerlo. ¿Y de qué forma? Poniéndose en peligro. Entonces, ¿qué hace? Se acerca al mesón del cibercafé, pide el teléfono. Voy a llamar a la policía. Y llama al 911. Dice, tengo que hacer una llamada. Dice, necesito la línea fija de pide, específicamente. Marca el 911 y dice, debo hacer una confesión. Y en ese momento, clic. Un robot. Aparece Mr. Robot. Y le dice, ok, me tienes. ¿Cachai, Juan? ¿Cómo que le dijo cómo activarlo? Yo creo que puede ser por ahí, ¿cachai? Que es un mensaje de él para él. ¿Por qué en los lentes? ¿Por qué en una pata? ¿Por qué todas esas cosas? Misterios. ¿Cachai? Quizás los veremos... Second season. Quizás, y quizás no, weón. Porque hay tanta weá de robot que no se explica. Sí, un quizás válido. Y volvemos a nuestra querida Angela en la tienda de zapatos. Y el tipo le pregunta si acaso... Claro, dice, ¿eso es sangre? Bueno, me gustaría decir. Y le dice, espérate, ¿no me dijiste que trabajabas en Evil Corp? ¿Eras tú? Estabas en ese con el tipo que se mató en televisión. Claro, ¿no? Claro. Y le dice, ¿y fuiste testigo de una muerte y ahora te estáis comprando zapatos? Y me acordé, ¿de qué me acordé? De Louis, weón. ¿De qué? De Louis. Ah, Louis C.K. Cuando en un capítulo el weón va como hacia una cita y ve como le cortan la cabeza a un weón. Igual va a la cita. Y empieza a hablar con la mina y la mina queda como horrorizada. Y cuando se entera, dice, espérate, ¿viste cómo le cortaron la cabeza a un weón? Igual viniste. Y digo, es como muy divertido en Nueva York, que en Nueva York pasan esas cosas. Sí, todo. Gente suicida en la tele, decapitado en las calles. ¿No es cierto, Lía? Cierto. En mi último viaje, por lo menos no, pero... Eso es sangre, de decapitados. No te has lavado la ropa en mucho rato. Sí, que es de la camisa para de Nueva York. Porque... Es la camisa nueva. Le pregunta que cómo puede trabajar ahí, le empieza a entrevar. Claro, el tipo empieza con para ser un vendedor de zapatos de una tienda elegante que probablemente... Es muy, muy mal vendedor, güey. Es que se siente indignado. Yo creo que la indignación llega a tal grado de como, ¿qué, weá? Le empieza a dar un discurso de valores. Y vemos cómo... Ángela hace una regresión a la Ángela que nosotros conocemos, que es como pollita, sí. Que le empieza a dar explicaciones al vendedor. Pero necesitaba el trabajo, creo que le dice. Claro, no, pero no, al costo de vender. Claro, tu y no sabes quiénes son, no, si yo sé que son mentirosos. No te tomes su jugo, como que le dice. No te tomes su cule. Y le empieza a dar explicaciones. Y claro, básicamente, como no le compres su. Su mierda. Su mierda. Su mierda. Pero me da risa porque el loco, dentro de todo, igual es. Un asalariado más, ¿cachai? Sí, es un tipo de zapatos en una tienda elegante que probablemente atiende a peores seres humanos, ¿cachai? Claro. Atiende probablemente a la señora. Claro, que yo creo que por eso él ve una persona real frente a él y siente asco de que esa persona normal, real, no debería estar en vida. Vale, pero el loco está completamente ultrajado por la situación. Claro, y la mina, y ahí lo para en seco. Le dice no sé, que ella no sabe con quién él cree que está hablando, pero que lo que ahora se va a probar los Prada. Y por eso te digo que eran más de 200 dólares. Está claro. Los últimos Prada que me compré. Mi viaje a Nueva York. La última vez que entré a la tienda de Prada. Claro. ¿Cachai? Entonces, claro, y ahí el buen como que. Como que dice, ok, estoy tratando con una imbécil. Debe pensar. Se da cuenta que es una más, ¿no? Es una más. Y va a buscar los dos zapatos. Exacto. Nos encontramos con Robot, que le dice a Elliot. Sí, fue un momento, súper buen momento. Es una forma de ser nosotros diciéndole, pero Ángela. Sí, pero. Como, está bien, el viaje a Ángela. Hacia el infierno se claro, completó. Ya se está mostrando el turn. Se hizo heel. Sí, se hizo heel. Se hizo heel. Y le dice, terminó la lucha libre. Sí, sí, sí. Robot le dice que se calme y que se tome su café. Le dice, toma tu macchiato o una wea así. Yo lo invito. Y ahí Elliot se enoja y lo azota contra la muralla. Y lo empieza a marcar. Y Robot le pregunta si acaso sabe lo extraño que se ve eso y vemos. Eso es lo mismo que yo pensé. Al toque, así como... Claro, porque la gente se da cuenta, o sea, vemos que ellos están... Hay una reacción. Hay una reacción. Y vemos... No, es como ya no nos van a engañar, si sabemos que Will está ahorcando a sí mismo. Y está Elliot ahorcándose a sí mismo contra la pared. Contra la pared. Autoeróticamente. Y a Elliot... Elliot mira... Oh. Elliot mira a su alrededor. El sonido culiado que no va a salir. Esto es lo peor. ¡Ay, mi papá muerto! ¡Ay, el infierno te espera, por Ángela! Y Elliot mira y le dice que no la le importa. La gente que nos escucha. Se están cagados de la risa. De sintiendo, nada. Sintiendo el olor a azufre desde abajo. Huele a azufre. Y Elliot dice que no le importa, solo quiere saber dónde está Willy. Y que el robot sabe. Porque sabe. Sí. Asumimos que sabe. Debe saber, pues. Robot le dice que él también sabe por qué él es Elliot. Claro. Y Elliot le dice, no, tú no eres yo. Y él le dice, ¿estás seguro? ¿Cachai? Y como que se autosuelta, porque claro, él es el mismo. Po. Y Christian Slater va tranquilamente hacia donde un tipo, que está un peladito musculoso que está en un computador. Claro, y empieza a tener tics. Él le dice primero, tuve sexo con tu mamá y fue fantástico. Pero se lo dice Slater al pelado. Y está Elliot lejos, está claro, donde estaban abarcando, hablando, no sé, a 5 metros. Claro. Y empieza a hacer caras de enfermo. Cara de loco. Claro. Elliot, Robot insiste y el tipo finalmente. Claro, le dice. Me tiré a tu mamá, no sé qué hueá. Claro. Yo le dice como, no wey. Claro. Y Slater le sigue tirando talla. Tiene algo peor. Y. No! Le dice. Le ponen los dedos en la nariz. No, huele. Le ponen los dedos en la nariz. Y ahí el tipo le manda un combo. El tipo se para y le manda un combo. Y Elliot está al lado de una muralla y en ese momento se azota contra la muralla, cae al suelo con el ojo morado. Y vemos que está en realidad en la posición donde estaba, claro, Robot. Y ese es el weón que se le pone los ojos morados más rápido de la historia. La dura. Ni a los boxeadores, pues bueno. O sea, básicamente fue Robot tomando el cuerpo de Elliot. Mostrándole que en realidad sí son el mismo. Mostrándonos cómo son las cosas, yo creo. Cómo son las cosas. Robot le dice que lo está perdiendo y que él se supone que es el profeta. Sí. Robot es el profeta y que Elliot es Dios. ¿Cachai? Cacha. Esa parte. Sí, yo supuestamente soy el profeta. Feta. Y tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Así, mi Dios. No, te basaste con tres pueblos. Sí, volvemos a Angela observando las noticias trágicas de que está quedando la caga. Qué en suerte. Un elegante salón hecho todo de madera. Sí, muy. Pero con las cortinas como cerradas. Claro, está muy solemne. ¿Cachai? Y llega el señor Price. La Philip felicita Price por los zapatos y por ir a asistir al primero. Siempre fijándose en el gusto para la ropa, Filipa. En la apariencia es todo. Son CEOs. Y claro, primero por los zapatos y después por haber asistido. Después por el gesto. Y ella hace como una especie de puchero. Pues no supe describirlo de otra forma. Price le dice que le haga la pregunta porque él sabe, siente que ella tiene una pregunta y que él es un hombre con muchas respuestas, especialmente en este momento. Y Angela le pregunta por qué se le ve tan confiado ante esa situación. Me encanta lo que le responde. Y él le explica que la crisis la causaron personas. No fueron extraterrestres, no fueron dioses, sino que personas como no él. Fueron zombies levantándose de la tumba. Zombies levantándose de las tumbas. Y le dice, son personas como tú y como yo. Solo que él, CEO, tiene el peso del conglomerado más grande del mundo sobre sus hombros y que asuntos como el ataque se quebrajan bajo ese peso. Claro. Entonces se vuelve nada. Por eso es un weón que. No, tiene problemas muy importantes. ¿Le decía que se caían bajo el peso de la misma empresa? ¿O decía que esas cosas caen bajo su propio peso? No. Es el peso de esa. De ese el conglomerado. Que lleva, que está bajo sus pies, se quebrajan ante este tremendo más peso que tiene. Ya. Este ataque es, no es nada. Para él, que está en esa cúspide del Olimpo, no de es responsabilidad. Nada. De... Claro, corporativamente. Es nada, es un speck. ¿Sí? Somos la. ¿Cómo se llama? El Blue Dot. Angela le hace otra pregunta. Le pregunta por qué ella está ahí, sabiendo quién es y lo que hizo, refiriéndose al tema. O sea, tenemos que asumir que la demanda. Continúa. Continúa. Eso es así. Sí, continúa. ¿Puedes tú trabajar? ¿No hay conflictos de intereses? No conozco el sistema legal norteamericano, ni siquiera conozco el de acá. Es que es un class action. No es una demanda de Angela Bennett, ¿es ella? Contra Evil Corp. Es un class action, es los afectados de la weá contra Evil Corp. Ya, claro. Evelyn Brockovich, pues weón. Claro, y esta loca solamente es como la que estaba. Ella es la que gestió la weá. Claro, pero es una de los cientos de weones que. Sigue siendo una situación rara. Yo lo encuentro raro. Y Price le dice que a pesar de todo esas cosas, la encuentra refrescante, atrevida, sí. Y exactamente lo que Evil Corp necesita. Y están afirmados contra el pilar hablando como amigos. Esa respuesta de mierda es tan corporativamente correcta. Sí, yo todavía no entiendo si hay planes malignos detrás de esto. guay sinceridad. Creo que por fin aquí le encontramos un rostro al antagonista. Y después llegamos, vemos sí, de fondo. Más adelante. Llegamos, vemos de fondo. Porque van caminando, ellos como que van a caminar. Están en un pórtico. Sí, pero creo que se han vuelto para se voltean, tú, porque claro. El tipo va a ir y él ya le hace la pregunta. Y en el fondo se ve la imagen de el matusalénico Plouf. Y ¿cómo se llama? Plouf. Plouf. No, pero el primer nombre. Algo con Jota. James Plouf, si no me equivoco. Jimmy Plouf. Oye, estos resúmenes de James Plouf. Resúmenes de toda la serie. Y está toda escrita, así que tú puede ser tuya, ¿no? La vamos a rifar. Claro, está su cuadro. El número, su claro, foto. La foto, típica foto de así como de responso. Espérate, me perdí. Pero esto fue el tiro. El compadre se voló los sesos en la mañana. Bien, ella se fue a comprar zapatos y ahora, claro, a la hora de almuerzo. No hay tiempo para dedicar más a estas cosas. Hay negocios que cumplir. Está quedando la cagada. Bueno, está quedando la cagada en realidad. Sí, pues. Price le dice que. Y es que yo creo que hay que dar una buena claro, imagen. Ángela mira la foto y como que se afecta un poco, claro, porque la weá fue hace como 40 minutos. Y Price le dice que. Acá. Pensar, aquí hay como un quiebre tremendo, porque él le acaba de dar una conversación con ella súper sincera, incluso paternal, media Gideon, sobre que todo va a estar bien, sobre que el hecho que ella trabaje ahí para la empresa es un plus, una hueá agradable para todos, o sea, todos somos amigos aquí. La cumbaya de nuevo. Cumbaya. Y ahora ven la foto y él le hace este comentario. Price le dice que, en el fondo, se alegra de que se haya suicidado. Y la cara de Ángela cambia. Inmediatamente se desencaja. Y le dice porque no era una buena persona. Bebía, tenía problemas con el juego, pero sobre todo era débil. Era débil. Sus instintos dejaban mucho que desear y él desprecia a ese tipo de personas. Desprecia la palabra que utiliza. Y que siente que el mundo es un mejor lugar sabiendo que él ya no está. Y que su familia, a la larga, se beneficiará de la muerte. Se va a beneficiar de él. Ángela horrorizada queda así petrificada y Price sale a escena, digamos. Como en un podio. Pero está como en un segundo piso. Como un hall. Como... Es como cuando el Papa sale hacia claro, la plaza. Pero son como es una weá bacán porque es como esta escalera más grecorromana. No, y cuando la cámara empieza a subir un poco sobre la cabeza calva de Philip, está el logo de Evil Corp en el piso gigante. O sea, el edificio es un edificio. El edificio corporativo de Evil Corp. Es un salón fúnebre de Evil Corp. No sé. Claro. Hecho todo de madera. Y empieza a dar su discurso. Y lo bacán de esta weá es que todos esos lugares existen, po, weá. Sí, po. ¿Dónde será esa weá? Es una weá muy millonaria. Que prestan para arrendar. Porque deben haber weas muy más millonarias que esas que no prestan para grabar weas adentro. Y que prestan para ponerle una E gigante, weón. No, yo creo que debe ser digital. Digital. Sí. Si van a poner el logo de Easy en las canchas de fútbol. Bueno, y ahí empieza Philip con su discurso que es todo de, oh, nuestro amigo James Blunt. Claro, bueno. De hecho yo no escribí nada con respecto a eso. Pero es como el típico discurso fúnebre después de haber dicho cosas horribles. Claro, es decir, despedimos al valiente. Al valiente James Blunt. Es un hijo de puta. Notable. Y volvemos a la fiesta. Pero caché que el tipo, dentro de toda su... Lo que nos acaba de presentar de su escenario paterno, su cuestión maligna y ahora está... Es sincero dentro de todo. Sí, no, algo transparente. Transparente, ¿cachai? O sea, le dijo esa hueva a Ángela. Tómalo o déjalo. ¡Pum! Es que. No es. ¿Qué más le vale? ¿Cachai? Le vale no, madre. Pero si ya él sí, ¿qué más va a hacer? Claro. Ya, continúe, por favor. Y bueno, como decía el Rom, estamos en la fiesta del fin del mundo en Haviland. Que todavía no sale DJ Mobley, parece, no sé. No, está ahí, Jeff Society, los muchachos están conversando sobre lo que hicieron. Me refiero a escena, no sé si sale a tocar, digamos. Sobre lo que se viene en el futuro y finalmente... Bueno, la fiesta era para... ¿Celebrar el fin del mundo? No, pero no cachaste que Romero decía, bueno, con todas las huellas digitales de esta gente aquí... Ah, era para huellas, no caché esa parte. Era para tapar... Era como para tapar lo último, quemar los discos, toda la huella, y ahora más encima convertir la huella en un regadío de huellas digitales y ADN por todas partes. Bueno, y... No cachaba eso. No caché eso. Tampoco. Me encantaba el afiche, güey. Bueno. Se le da como una bomba atómica. No, sí. Y una parodia al Doctor Strangelove. No sé si cachaste, pero dice... Fiesta al fin del mundo. Sí. Y después dice... O cómo... Como el subtítulo de la película. Claro. Cómo aprendí a amar la bomba. La bomba H, eso, ¿cachai? La bomba, ¿no? Bueno, y... Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar eso, la bomba. Eso. Eso dice como entre líneas, ¿cachai? Con letra más chiquitita. Y Darlene dice... Finalmente están despiertos. Finalmente... Están vivos, lo mismo que dijo Mr. Monopoly. Bueno, pasamos a Times Square, lleno de manifestantes con máscaras de Mr. Monopoly. Sí, tú tienes tu máscara de Guy Fawkes, sí, a ti te hablan. Ustedes son Anonymous. Y están con los carteles de F-Society, todos somos F-Society. Somos Legión. Somos Legión. Somos Legión. Elliot le dice a Robot que sabe que él mató a Wellick. Y ahí Elliot está lucubrando de que Wellick está muerto. ¿Qué sienten ustedes? ¿Quién no? Porque yo creo que es... Que Wellick es el weón con la máscara de Mr. Monopoly. Yo creo que sí. Pero quizás lo hizo y el video es post... Es previo. ¿Qué pasó? Si los de esos seis están carreteando. Te quedo programado. Quiero subir a YouTube. ¿Cómo hacemos Ovejas Mecánicas? ¿No son en vivo estos programas? ¿Elías? ¿Qué? ¿No salen todos los días a las 3 de la mañana? ¡Corporate Evil! Bueno. Corre anuncio. Y Robot saca se harta, se enoja. Y ahora él a su vez agarra a Elliot y lo lanza contra una vitrina gigante. ¿Contra la bandera esta de Nueva York? Sí. Es como una bandera de neón, una pantalla, algo así. No de neón, pero parece que es como de luces. De LED. Como esas pantallas de la WWE. Sí. Es bacán ahí, güey. Le dice que está cansado de su lloriqueo. Elliot nos pide ayuda a nosotros. Y Robot le dice que no nos hable. Oh. Y su voz se distorsiona. Como que en ese momento... Hoy no me acordaba, esa parte Robot le dice, nos habla a nosotros. No, le dice, no les hables. Ah, no les hable, ya. Pero yo quiero entender de que hicieron una distorsión en la voz de Robot. ¿Por qué? Para que nosotros nos demos cuenta que lo estamos escuchando, que nos está hablando a nosotros. Uh-huh. Que en ese momento Robot rompió la barrera y no le habla solo a él, nos habla a nosotros también. Estamos los tres metidos. Por un momento. Solo por ese momento. Dice, no le hables, ¿cachai? Pero eso como a través de un efecto de sonido. Un efecto de sonido, una distorsión de la voz de Slater, que me imagino que es la mezcla de las dos voces. Ah, hay que reverlo. Sí, hay que rever eso. Y que debe hacerlo ellos solos, ¿cachai? Ellos dos, no con nosotros, olvidarse de nosotros. ¿Qué papel jugamos acá nosotros, güey? La conciencia de eso. ¿Qué somos nosotros? Pepito Grillo. Somos Pepe Grillo, somos, no sé. Somos el ente evaluador. Pero claro, parece que... Elliot nos pide muchas veces perdón, ¿cachai? Nos pregunta dónde ir. Pero ahora, tampoco confía en nosotros. Pero ahora, ¿no? Robot se metió con nosotros también. Eso de parte y que no nos habla a nosotros, o sea, jugamos un papel también. Claro, yo creo que somos los testigos de la weá al final, pues. Y yo creo que, claro, o sea, es la como esa experiencia extracorpórea de es Elliot desde afuera. Claro, más que ser un weón que le da el visto bueno, el visto malo a los actos de Elliot, somos el testigo de la gran obra, ¿cachai? Claro. Y sabes que yo creo que por la forma en que está compuesta esta escena, creo que Robot sí nos está hablando nosotros porque está frente a la cámara. Sí. Y ahí se como que cruza la línea, se vuelve borrosa la línea. ¿Cachai? Que ya no es relación solo nuestra con Elliot unilateral. Sí, incluso pienso que aquí este momento puede no estar pasando. Es probable. Por lo que viene después. Es probable. ¿Cachai? Sí, es probable. ¿Cachai? Y bueno, después de esto aparece la madre de Elliot. Entre la gente con un joven Elliot. Niño Elliot nuevo. Y diciendo que Robot tiene razón, pero sin mover su boca. Y el niño también. El niño habla sin mover la boca. Tampoco bueno. Entonces yo no creo que, quizás no es que no esté pasando, pero que ellos no están ahí, es solo Elliot. Ah, claro, obvio que no están ahí. No, pero es que también podría ser que nada ocurrió, que fue un sueño como el episodio del sueño. Es pero que igual creo que... Pero sigue. Bueno, el niño le dice que está dañando a toda la familia. Uh-huh. Elliot nos dice que esa familia no es real a nosotros. Y Robot le dice que tampoco lo somos nosotros. Puta, tiene razón. Y ellos tampoco son reales. Claro. ¿Cachai? Y Elliot le dice que él no es real. Robot le pregunta si acaso él es real, preguntándole a Elliot si él es real. Si algo en general spoiler. Es real. Un mundo creado sobre fantasías, emociones sintéticas con formas de pastilla. Lo que ahí empieza el discurso de Slater. Químicos alucinógenos con forma de comida, seminarios de lavado de cerebro en formas de medios, burbujas aisladas en forma de redes sociales. No hemos vivido en nada parecido a la realidad desde el principio de siglo, y ahí quede con la duda. ¿A qué siglo se refiere? A este, ¿no? ¿Al 21? Sí, al 21. Es que no podría referirse al... Porque el siglo XXI empezó en el 90. ¿Desde términos tecnológicos? No, desde que se acabó el paradigma, pues, el paradigma de la Guerra Fría. Ahí se acaba el siglo XX. Ah, pero desde la perspectiva... ¿cuál? No, pero en términos calendáricos... ¿2000? ¿2000? Pues. Sí, pero... Potato patata, pues. Sí, yo creo que empujar unos años para atrás no hace daño. No, fue cuando Chris Jericho debutó en la WWE. Llegó el Beatles del año 2000. No, yo creo que, bueno, sí, se refiere a este porque habla de que no hemos tenido nada parecido a la realidad. Yo creo que se refiere a internet, pues. Internet parte básicamente cuando el... Es que habla un montón de otras cosas, ¿cachai? Entonces, por eso... Pero la comida sintética... No, pero las cosas... No, desde los 90, pues. Pero todavía quizás ahí existían cosas reales, pues. Él dice que ya no existe nada real, ¿cachai? Dice que vivimos en un reino de mierda. Pero es de bullshit, como de mentira. Y Robert le dice que la familia está reunida y que son reales, le guste o no. Y ahí Elliot dice que necesita estar solo. Tiene su momento de... ¿Cómo se llama esta actriz? Hay un diálogo. La mina. Y una actriz. No, Greta Garbo. Greta Garbo, parece. Y cierra los ojos, los abre y ahí sí que... Está solo. Está vacío. Está en cuerpo vacío, compadre. Pucha, lo quiero preguntar si pasa después, pero hay un momento en el que... La gran masa de... Estoy preguntando igual. La gran masa de Mr. Monopoly lo está mirando. Está mirando a él. ¿Sí? No recuerdo. Sí, bueno. Recuerdo este momento. En un momento de esto. No sé. Quizás en medio del monólogo de Slater. ¿Cachai? Yo recuerdo que esto. Por eso, yo sé porque... que Slater está dando... Sí, está haciendo su eje y nadie lo mira. Y nadie lo mira. No, sí, claro, no... Elliot está en contra del muro. Cuando grita, po. No, yo no lo recuerdo. Y después no. Se queda solo. Yo recuerdo que él se queda solo y podemos ver el Times Square en su magnificencia. En su magnificencia, ese estudio de pantallas verdes. Claro. Claro, en su magnificencia digital. No, yo, por lo menos, si es falso, está bien hecho. Está bien logrado. Sí. Va a ser una serie de televisión. Está Toys R Us. De USA. ¿Ah? Vince McMahon. ¿Ah? Y Rod le dice que él no quiere eso. ¿Cachai? Que cuando estaba solo y él sufría, que, o sea, le dice pero que ahí ya pasó Robot a estar en las pantallas. Todavía no está. Solo no está. Es off. Y le dice que Elliot realmente no quiere estar solo porque cuando él estaba solo, yo de hecho se lo dijo lloraba. Se lo dijo a Cristamo. De que él no quiere ser solo. Ah, claro, que no quiere estar solo. Lloras cuando estás solo igual que yo. Claro. Y Elliot se niega y quiere que se vaya, que lo deje solo. Y el pequeño Elliot ahí aparece en la playa pantalla. Y le dice que jamás podrá dejarlo ni a él, o sea, ni él a ellos y la mamá. O sea, ellos no pueden dejarlo a él ni él a ellos. Y la mamá lo confirma. Entonces, ahí creamos un conflicto de que, o sea, ¿cuántos hueones se imagina este hueón? Es que yo creo que... Es como una santísima trinidad de imaginarios. Pues bueno. Claro. Creo que se refiere a más que solamente a los individuos que están hablando esto. Se refiere a su pasado. ¿Es una embarazada mamá? Ay, puede ser. Puede ser porque saben los tres, ¿no? Claro, eso explicaría que no estuviera... Recuerdo haber visto la guata de la mamá, pero no estoy 100% seguro. Yo creo que ella se refiere a su pasado, ¿cachai? Claro, que no lo puede borrar aunque él quiera. No puede borrar a su pasado, ¿cachai? No está hablando de que tu mamá va a estar contigo. Y no sabemos qué es, porque igual no tenemos pocas luces del pasado de él. Sabemos que su papá se murió, que su mamá era como el pico. Pero no sabemos qué pasó con la mamá después, dónde estaba Darlene. No sabemos por qué es tan enfermo como es, porque era un niño normal. Tenemos un cuarto de su historia. Claro. Y Elliot no sabe qué hacer. Robot le dice que debe hacerles caso a ellos, a la familia. Porque el mundo es un mejor lugar gracias a ellos. Lo manda a tomar el metro y Elliot obedece. ¿Cachai? Se sienta, llora en el metro por un breve lapso. Le dice que luego se baje en su parada y que vaya a casa, que se siente en su PC y que disfrute lo que han creado. Y Elliot le hace caso. Obedece. Como buen hijo. Y Elliot le golpea en la puerta. Elliot abre. No alcanzamos a ver quién es. Fin. Pero. Punto. Bueno. De hecho, se me olvidó hoy día ver esa parte. De hecho, yo la vi porque el weón de los subtítulos dijo: no la paren. Decía ahí. Yo hoy día la paré. Continúen viéndola. Siendo que la primera vez sí vi la escena completa. Dijiste: no tiene créditos. Que largo los créditos. Claro, y a mí, yo caché que me acordé que era más largo porque dura 54 minutos. No recuerdo por qué la veo original, lo vi hasta el final. Porque viste que le sobraba video. No recuerdo, fíjate. Parece que dejé correr la escena hasta el final y casualmente vi que... Yo creo que lo vi porque dejé corriendo la weá y me puse a hablar. Porque está bien escondida la weá. Es al final de todo. No es como Flash. Como 40 segundos. No sé si tú has visto Flash, pero Flash termina capítulo. Flash y algunos capítulos tienen un post crédito, pero es inmediato. Como Black Mirror. sale como el logo de, sí, el de, por lo menos el del el primero y el de y el del oso blanco también lo tienen. Ah, como que sale el logo de Flash. Sí. ¿El Netflix lo borra? ¿Ese? No sé. Porque Netflix te dice cuando termina la web empieza una cuenta regresiva y se salta el próximo capítulo. No, no, sí. No sé, sí, lo, yo nunca no lo vi por Netflix. Sí, pero sí, por lo menos en el oso blanco también hay un postcrédito. Ya caché que Flash. ¿Y hay un postcrédito de la web del oso azul de mierda? ¿En Waldo? No me acuerdo. No, no me acuerdo. No, bueno, por lo menos Flash es inmediato. Sale el logo de Flash y sale al tiro. Es casi imposible, bueno, no perdértelo. No alcanzáis a llegar al stop. En este caso no. Pero Mr. Robot hay una escena postcréditos que. Es una escena Marvel. ¿Son 30 segundos más? No, menos. 10 segundos más de negro. Más o menos. 10 segundos serán. Menos, sí, menos. Sí. Ya, entre 5 y 10. Ya. No me acuerdo exactamente. Lo, y luego vemos una, un camino hacia de tierra, hacia una mansión, mansión gigantesca con una limusina. La mansión Wayne. Me recuerda a ojos bien cerrados esa escena. Sí, weón. Sí. Como reunión de millonarios secretos. Y donde la limusina se estaciona. Se estaciona. Se parca, iba a decir. Y un hombre baja y comienza un plano secuencia. Muy largo. Desde su espalda, mientras va caminando. Claro, entra, hay una fiesta, muy ojos bien cerrados, donde hay muchos hombres de traje, sin máscaras. Mujeres elegantes, jiques árabes. Gente tocando el arpa. Y, bueno, claro, y se sienta, y nos encontramos con que está el señor Price. Philip Price. Price. Sentado frente a la chimenea, escuchando como una mujer toca el arpa, que nos mencionó Elías. Y el hombre que entró, que nosotros venimos siguiendo, se sienta a su lado, y Price le pregunta, ¿qué quiere? Y el tipo le pregunta sobre las, unas minas que están en una parte. Ya vimos la cara del tipo, ¿cierto? ¿Es? No. ¿No? Ay, no. No voy a decir quién es, pero voy a decir que es. No lo hemos visto. Rajos, ¿no? No. No. Price le dice que de momento quiere escuchar la música y que además tienen otros asuntos más importantes en la agenda que el, y que el Congo puede esperar. Claro, es bacán porque la cámara gira y sí, nunca le van mostrando la cara. Nunca te muestran la cara. No te la alcanzas a mostrar. Y a mí, y esto lo comentamos cuando hablamos un tiempo de esta cuestión, es que cuando. Yo pienso que es alguien el que se está paseando. Yo creo que sí lo dijiste. Porque hace una sombra. Porque hay una vez, ¿cachai? Y sabemos que el señor Smith, no sé si él dirige. Sam Smith. No, se preocupa de esas cosas. ¿Cachai? Las cosas no están ahí porque. No están ahí porque sí. Entonces, claro. Si hay una sombra, puede ser alguien. Claro, o puede ser un error de árboles que de cabrón, no cambian que no, con lo que no crees. Claro. Y el hombre le dice que se da cuenta que las preocupaciones lo tienen abrumado por lo que está ocurriendo, pero que no comprende por qué, ya que ellos saben quién es el responsable del ataque. Price asiente y dice que se encargarán de esa persona, como lo hacen usualmente, y le dice al hombre que también él se ve preocupado. El hombre le contesta que no sé, que él no cree en las preocupaciones. Price se ríe y le dice que es, y le dice que es más bien una observación lo que está guardando. La cámara gira alrededor del hombre y le menciona la historia de Nerón, que tocaba un instrumento similar al arpa. Al que toca la lira. La cual tocaba felizmente mientras veía, y en ese momento Romer nos muestra en su rostro. Y es. Un hombre asiático. Un hombre asiático. Que ya habíamos visto previamente. Es White Rose. Es White Rose. Pero no lo sabíamos hasta qué. ¿Hasta qué? No sé, yo lo supe al toque cuando leí la cara, güey. Suena el reloj. Ah, claro. Así, y ahí se detiene. Cuando él termina de hablar. Ah, pero es que. Bueno. Pip, sí. Pip. Yo no supe el tiro, le vi no, la cara y. Para mí yo necesité el reloj, yo creo que está ahí por eso. Y, o sea, obvio, por una claro, confirmación. Pues. Y claro, y ahí, justo en ese momento, se ve su rostro para su reloj y Price le dice: mientras ve aquí, porque como que no. Ah, nada, no terminó de verla, dice, de contar la historia. Ver cómo se quema Roma. Verdad, pues. Muy ignorante de parte de Price en todo caso. No, no es de ignorancia, el buen quería escucharlo. Ah, ¿no? Ya. Yeah. Cuéntame tu historia, ¿qué vaya a decir, chino? Termina la weá, po. Sé que te viste como mujer, maldito imbécil. Bueno, entonces, ¿quién es el que está viendo arder Roma? ¿Él? No entiendo. ¿White Rose? O Philip. Philip no. Philip es el César. Philip no cacha. Philip está más abajo. Yo creo que White Rose ayudó a que esto pasara. Ya, porque. Y él dice que ellos saben quién fue. Y él es quien fue, parte. Obvio, pues. Si necesitaron a Dark Army, pues. White Rose, en un momento le preguntaron por qué iba a ayudar a esto. Y no contestó. Y no contestó. Ya, porque entonces, ¿es sin porque tiempo quiere ver el mundo arder? ¿Es el guasón? No creo. Que quiero creer algo más elaborado que eso. ¿Qué tanto Philip sabe de esto? ¿O no sabe nada? ¿Sabe que es pues, Wellick o Elliot? Pero no, no, pero Philip es un incauto corporativo y no sabe que White Rose quiere ver el mundo arder. ¿O ellos juntos quieren ver el mundo arder? Yo no sé si Philip quiere ver el mundo arder, porque creo que en su posición, si bien es muy poderosa, no es la más poderosa. No, es que yo creo que White Rose está ahí porque se codea con los grandes, pero yo que dudo que Philip sepa que no es White Rose y su agenda hacker. Yo dudo que haya una cosa. No, yo creo que sí. O sea, no, dudo que. O sea, yo estoy seguro que no sabe de su agenda hacker, pero no es que él tenga una ignorancia de quién es ese cara, porque no. Le dice, tenemos una agenda mucho más importante. No, sí, debe saber, pero debe saber, por ejemplo, White Rose puede tener como una identidad corporativa, así como soy. Claro. Shigeru Miyamoto, presidente de Nintendo, no sé. Claro. No, pero yo dudo que haya una conspiración entre. Iba a decir otra wea, pero puede. El viaje de Shigeru Miyamoto. Estoy o no, debe ser como su Bruce Wayne, su personalidad Bruce Wayne, ¿cachai? Pero no creo que haya una conspiración entre Shigeru Miyamoto. Ya, yo también. Y pienso, Felipe. Yo también pienso, no creo. Eso, ¿cachai? Sería muy fácil. O sea, es Bruce Wayne y Batman es vestido de mujer. Batman es vestido de mujer. Chivo. Es igual que Batman. No, pero es como su no es como su personalidad super. Otra vez, igual que Batman. Otra vez, igual que Batman. Yo creo que es White Rose como personalidad corporativa. Claro. Consiguiendo información o quizás moviendo las cuerdas, ¿cachai? Influenciando a Philip, de claro. Alguna manera. Pero Philip está en su mentalidad de, somos Evil Corp, una corporación y vamos a detener el hackeo. Pero no sabe que White Rose es hacker que quiere destruir el mundo, ¿cachai? Eso es lo que yo pienso. Y tú, o sea, bajo ese postulado, es White Rose quien quiere ver el villano del mundo. White Rose es el villano. ¿Qué dices tú? Philip es un villano, pero en otro escalafón, un subjefe y muy ignorante es respecto Andori. A. No es. Yo creo que White Rose, alias, ¿cómo se llama? Chihiro Miyamoto. Chihiro Miyamoto. El viaje de Chihiro Miyamoto en la próxima temporada. Primer capítulo. El viaje de Chihiro Miyamoto. Yo creo que es un personaje gris nomás, weón. ¿Un personaje qué? Gris. No creo que sea el gran malo de la serie. Es su neutralidad. Sí, yo creo que es de esos personajes que de repente hacen web muy penca y de repente hacen esto como ayudar a Elliot a que el plan funcione. Un poquito Game of Thrones. ¿Es un medio para un fin? ¿Es Lord Varys? Es un weón que tiene su propia agenda, es Baelish. Es Baelish, ya, perfecto. ¿Cachai? Es Baelish. ¿Y quién es Philip? ¿Philip es el malo? No. No, es la cara, quizá, de este primer villano que siempre fue Evil Corp. Y ya fue derrotado. Pero en algún momento vamos a tener que ver, no sé, pues, a la ley arriba, Lula, po. Sí, pues, a los. ¿Cómo se llama? A los filósofos. A los filósofos, a los patriotas. Juégame del Gear, weón. O ven las weas en YouTube. Ya. ¿Hablamos del tráiler de la Second Season? Hablemos del tráiler de la Second Season. Insisto, después de ver el capítulo 10, el inicio de la segunda temporada, weón. Ya, el tráiler tiene pistas hacia donde yo creo que va a apuntar nuestras dudas. Por ejemplo, Obama dando el discurso. Hablando de Elliot Alder. No, de dice Tyler Wellick. Buena boca, güey. Sí. Dice, cinco veces rarísimo. El responsable de los ataques es Tyler Wellick y F-Society. Sí. Lo pone en posición de líder. Obama está diciendo tu nombre. ¿De verdad? Claro, es como, me perdí. ¿Cómo lo hicieron? Me perdí el capítulo de Ovejas Mecánicas con Elías, Roberto y Rob. Y no pude ir al cajero. ¿Cachai? Yo creo que lo hicieron con esa tecnología de mierda que vimos en Ovejas Mecánicas. Sí, donde salía Butch hablando y no era Butch, güey. Y le ponían cualquier voz. No, ya, y la voz era igual, quizás. Qué terrible, güey. Bueno, pero un imitador, pues. Vocaloids. Hatsune Miko, Obama. No podemos pensar que Obama se prestó para esto. Me encanta Mr. Robot, quiero salir en un capítulo. Ni cagando. No, mientras todavía sale en el show de Jimmy Fallon cantando. Sí. Pero es distinto, man. Es distinto igual, porque está apareciendo como el presidente, así como. Ya, no sé. como en funciones presidenciales. Sí, como invita a un. ¿Cachai que ese weón vio Game of Thrones entera, cierto? La temporada 6. ¿Obama? Ya, la dura. Sí, pues la pidió, pues, pidió la temporada, pues. Pero ¿y cómo? ¿Ya está postproducida entera? La temporada 6. ¿Por la eso? Última. ¿Pero está postproducida entera? Sí. ¿La postproducieron para Obama? O sea, se la pasaron un poco antes que saliera al aire. Pero tú, ¿cachai? Que obviamente la temporada 6 está lista entera, pues. No creo que esté lista. Pero si vamos en la 6. Pues lo mismo. ¿Cómo no va a estar entera, Roberto? Pero bueno, si Roberto no la están postproduciendo a medida que van saliendo al aire. No sé, te comía. Yo creo que sí, weón. No, weón, ¿cómo? Porque la weón. Bueno, Roberto, el año yo quería hablar del tráiler. La temporada pasada se tiraron 4 capítulos de golpe. Eso pasa, pero no 10, po. Pero es la mitad de la temporada, weón. Yo he visto, y no estoy diciendo que lo sé porque no lo sé. Pero he visto miles de weas que lo weón dicen, ¡oh, qué hola cagada en el capítulo 4! Escribamos el 9 de nuevo. Sí, escribámoslo de nuevo mientras las weas están dando. A ya, eso voy. Pero el modelo particular de. Pero eso no es un modelo de HBO, weón. No sé, pues, weón. Pero si HBO, yo estoy hablando de. ¿Ya le pusieron todos los efectos especiales a la wea? Sí, pues, weón. Quizá hicieron una versión. Si no se demoran una semana en hacer esas weas, pues. Pero 6 meses sí, pues. Después entonces puede que el día no esté listo. Pero. Si Obama lo pide. A eso voy. Estoy. No, weón. Yo creo que si Obama lo pide, se lo hicieron contigo. Porque el canal tiene que dar el visto bueno para la wea, si no la wea no puede salir al aire y hay que retrasarlo. Pero que no está al aire, po. Lo tiene un weón, lo tiene el presidente de Estados Unidos. Porque claro. Yo sé que. Creo que en NSYNC, o no sé qué weones, vieron Star Wars en una versión no final. Star Wars, el pero episodio. Es que, claro, pero es que las películas es distinto, weón. Porque las películas pasan por un montaje y por Focus Group y todas esas mierdas, weón. Sí, pero los buenos vieron la weá que supuestamente era final porque a la hija le gustaban los NSYNC. Yo creo que es muy factible que. Bueno, no sé. ¿Qué? Chucha. ¿Qué chucha estáis haciendo? Que no se corta. Es muy ad hoc. Sí. Yo creo que es factible de que la temporada esté lista y la haya visto Obama. Pero quiero leer eso de alguna fuente. Ya. Ya. Te la mandan por internos. Facebook. Desde Australia. Facebook. Claro. Por una weá de Reddit. Ya, entonces. Puta, claro. Entonces, Tyler Welling es responsable. F Society. ¿Qué más tenemos en el entonces trailer? ¿Significa que el weón está vivo? Es que todavía no lo sabemos. No sabe. El trailer sale. A un weón con una máscara de Mr. Mono. Que por Welling, peinado. Yo dije el peinado es de Welling. Pero es una imagen. No, no, no, pero en el tráiler, creo que el tráiler parte pero no con una fotografía de Welling. Se está moviendo. No, sí, es un video. Se está moviendo. Es video. Pero todavía no vemos a lo que me refiero. Ya, entonces es un video, sorry. Pero todavía no veo a Welling vivo, po. Es que no te han mostrado. No, no. No te lo van a mostrar antes. No te van a mostrar a Luke Skywalker, po. Elliot está como prisionero. Primero Elliot está con Robot. Pero está como prisionero, pero así como por un. Alguien lo tiene. Encerrado. En un como hotel, una pieza. ¿Quién pero, puede ser? Y, Robot. Los chinos, pues, weón. Yo creo que él mismo se tiene encerrado, weón. Yo creo que los chinos, ¿no? Y en una parte no se ven como guardaespaldas medio asiáticos. ¿No? Estoy mal. ¿Los weones de las máscaras de la tirana? No, no, no. Como asiáticos nomás. No, no sé. Siguiendo. Yo los únicos chinos que seguían así a cara descubierta fue a Darlene. Y también está Philip hablando con la rubia. Ángela. Ángela, y le dice, todo está en tu mente, niña. Ah, pero sí, pero yo creo que eso es una wea efectista. Efectista, sí, claro. Sí, la mina está, no sé, hoy siento que estoy vendiendo mi alma. Y no, sí, solo en tu mente. Claro. Niña. Y vemos a Mowgli. Como flaco, no, mete. Con un look medio Steve Jobs. Está como con sí, un chaleco negro, un cuello de tortuga y pelo largo. Sí. Como que se creyó el DJ Molly, compadre. Fin del mundo para todos. Eso significa que pasó el tiempo. Pasó el tiempo, weón. Y quizás qué pasó con ellos. Y se ve, y ahí después empiezan las weas medias linchescas, weón, entre medio. Así como los weones con weas de Society cenando. A mí no sé, el trailer como que no me dijo nada, weón. No, yo creo que es efectista nomás. Esa wea podría ser un sueño de Elliot, perfectamente. Sí, demás. Pero bueno, está Robot increpando duramente a Elliot. Me gusta que vuelva Robot. ¿Qué le dice? No recuerdo. Vas a que era la conversación. No, no. Pero termina con. No sé, dito nomás. No me acuerdo. Ah, Robot, Robot saca un arma y apunta, se la apunta a Elliot. Y se la dispara. Y se la dispara. O sea, en teoría. En teoría. Efectismo. Claro. Efectismo. Efectismo. Y en teoría de que está todo en su mente, finalmente. Eso se estaría disparando a sí mismo. Se estaría pegando un tiro él mismo. Quizá era el final de un sueño. A lo Tyler Durden, weón. Claro. Quizá era el final de un sueño nomás. A lo Tyler Durden. A lo mejor. Once again. No lo pondrían en el tráiler. Pues sí, efectivo nomás. Efectivo, sí. Esa weón la vamos a ver en el noveno episodio, weón. También veíamos más protestas y más cuestiones sobre. Como que sigue quedando la cagada. Como que sigue quedando la cagada y es como que. Espero que no nos afecte mucho para esta temporada el hecho de saber de que ya es pero una Obama, persona que son dos. Obama no dice. Tendría, claro, es que ya el gran misterio es otro. Sí, po. Obama no dice, es el fin del mundo, está todo cagado. No, Obama dice, claro, dice algo así como. Dice, responsabiliza a. Sí, pero a aparte Wally habla sobre el mundo y creo que dice algo así como. Esto cambia nuestra economía para siempre y todo. Ah, por supuesto, ¿cachai? O sea, pero es que el presidente tiene que ser claro. Realista, pero tiene que. Vamos no a se va a pegar un tiro, bueno. Claro. No es Matusalén, Pluff. James Pluff. James viejito Plow. Bueno, estamos. Tremenda serie. Tremendo hype para. Qué complicado, qué complicado. Tengo hartas ganas de que empiece luego y. y de empezar a seguirla. Sí, porque yo la primera la vi condensada. La vi. Como cuando en tres días. La vi en una sentada, dos sentadas. Oye, sí, va a ser raro tener que verla. ¿Semana a semana? Semana a semana. Bueno, pero. ¿Tenía? Oye, hablando de otra serie que no tiene nada que ver con Mr. Robot, ¿sabemos algo de Halt and Catch Fire temporada 3? Uy, nada, weón. No, ni siquiera he buscado, quizás ya salió, yo no la he visto. Yo sé que la renovaron, pero. Ya, uy, se me había olvidado completamente de la serie. Voy a buscar por mientras. Bueno. Yo creo que debe hablar de nuestros amigos psicólogos. Sí, durante lo que duró esta larga. Pero merecida, pues, merecida análisis que le hicimos a. Este análisis serial. A esta serie en lo que en nuestro Ovejas Mecánicas en serie inaugural. Recibimos una serie de correos, algunos breves, algunos extensos, pero dos en particular que nos llamaron la atención, de dos grandes señores, Diego Riquelme y Miguel Ángel Saif, espero estar pronunciando bien tu apellido. Ambos psicólogos, o por lo menos uno de ellos, y el otro psicólogo renegado. No han claro, en sus propias palabras. En sus propias palabras. Y nos mandaron unos tremendos análisis de Elliot, porque nosotros siempre... hablamos sobre cuál era su problema. Desde nuestra experiencia psicológica y psiquiátrica, de cuál era su mal... como dysfunction. ¿Cuál es tu disfunción? Me encanta loco. El titular, AMC ignora los ratings y renueva Halt and Catch Fire. Buena, tu rating por el poto. AMC siempre ignora a los reyes. Sí. Si no, no tendríamos Batman. Si no, no existiría. Entonces, estos hombres nos mandan un análisis extenso y psicológico. Que nosotros... no estamos preparados para leer al aire. No, son demasiado extensos y podemos equivocarnos mucho en la interpretación. Y no estamos preparados para interpretarlos. Entonces, lo que vamos a hacer, para los vamos a dejar a disposición de ustedes en el blog, publicados ambos íntegramente. Incluso con los insultos hacia el público de Ovejas Mecánicas. No, que también es digno de análisis. No somos editores. También tiene disfunciones. Exactamente, así que lo vamos a dejar ahí para que... ¿Qué tengo? Un manígulo. Un pelo de gato. No tengan gatos. No. Tienen pelos. Ese es como un gran ombligo. Sí. Pelo de gato. No, no, lo necesito fuera de mi habitación. ¿Eres alérgico? Sí. Sí. Bueno, por eso estornuda tanto el día cuando vengo yo. Por mi chaqueta llena de pelos de gato. No sale nada. Los dos correos son de largo aliento, son extensos, pero muy detallados y hacen un análisis. Primero general, nos contextualizan de cuáles son las posibles enfermedades y después hacen un análisis individual. Y de hecho analizan también cómo nosotros fuimos evaluando a Elliot. Lo equivocados que tuvimos. Sí. O lo acertado en algunos en casos. Algunos casos, ¿no? Sí. Fe de las ratas, más entretenida y con conocimiento de con causa, conocimiento crudo y puro. Mira, igual es que estudiaron. No he tenido la oportunidad de leerlo hasta ahora, pero va a ser divertido porque por un lado se trata de ver la opinión de nuestro público. Eso es nosotros importante. Absorber algo de esas dimensiones de parte de nuestro público, cuando habitualmente es al revés. Hacia la otra dirección. Sí. Y de gente que por lo menos entiende el tema. Exactamente. Lo vamos a publicar, lo vamos a poner en las redes sociales, va a salir simultáneo con este episodio, para que no se spoileen igual. Sí. Claro. Y me refiero a simultáneo con la gente que nos está escuchando. Entonces, al momento que están escuchando esto, van a tener la capacidad de ir al blog o a la Facebook y ahí va a estar. Así que leanlo. La forma de tener acceso a este texto. No les vamos a dar la clave del email. Claro. Para que lo lean directamente. No se los vamos a reenviar tampoco. Uno por uno. Claro. Así que lo y quizás les sirve para analizarse, no sé, los fantasmas. Y quizás les sirva a la gente que. Analizarse ustedes mismos, locos. Quieran, claro, que quieran analizar y que quizás les dé una mirada diferente a la segunda temporada de Mr. Robot. Sí, para que entren un poco preparados. Claro, para que entendamos mejor quién es Elliot desde la perspectiva de gente que sabe evaluar a gente loquilla, como Elliot. Bueno. Es fuerte. Fue una experiencia súper interesante hacer este experimento. ¿La vamos a repetir de alguna otra manera? Tenemos algunas ideas dando vuelta. Todavía nos han pedido... Sí. Bueno, nos pidieron Black Mirror, pero ya hicimos algo. Nos pidieron Lost en algún momento, también lo hicimos algo. Y nos irán a seguir pidiendo, así que yo creo que lo que vamos a hacer es hacer una de los Simpsons, capítulo a capítulo. Vamos a terminar en el infinito. No, One Piece. Naruto. Capítulo. Vamos a hacer One Piece primero, después Naruto, después los Simpsons. Back to back. Doctor Who. Claro, tenemos programas listos para el 2058. No. Yo solo quería conversar con mis amigos. Yo quería un podcast. Bueno, no sé, mándennos sugerencias como siempre lo hacen, pero todavía no hemos decidido nada ni sabemos cómo lo vamos a hacer. Ustedes saben que el programa ya cambió. Estos son visiones de... Esto es como mirar una estrella. Ustedes están mirando una estrella. Están mirando el pasado. Desaparecimos hace miles de años. No, él. Sí, yo ya fue estoy. A la tierra de los canguros. Saludos desde el futuro. Ahora viven un futuro post-apocalíptico, están peleando por la benzina, camiones, wea. Hola, oye, amigas, ¿cómo están? Espérate, Mad Max, la tierra de Mad Max. Todo va a ocurrir en el eje de Fibonacci. Sí, po. ¡Cabros, junten agua! ¡Sean mis testigos! Y peleando contra... Claro, ¡witness me! ¡Witness me! Bueno, la gente nos ha pedido... Bueno, Víctor y otras personas nos pidieron... Estamos hablando de... En el pasado que estamos viviendo... Hacer algo como un enlace con el rock. Así que... Algo vamos a inventar. Espero que tengamos nuestro momento de... ¿Estás ahí? Sí, eso quiero, en algún momento. Así que algo inventaremos y tendremos la presencia. Sí, el rock va a estar lejos, pero no va a estar fuera, para que lo entiendan. ¿Eh? Ovejas Mecánicas en serie continuará de alguna manera. De alguna forma, y Ovejas Mecánicas continuará igual. Bueno, ya para ustedes ya comenzó ya la nueva temporada. Veamos con qué nos sorprendimos nosotros mismos. Sí, porque hasta ahora no lo sabemos. No lo sabemos. Qué fuerte. Algo vamos a inventar. Sí, lo hemos hecho durante 30 semanas. Nos hemos sorprendido con cada una semana más. A lo mismo. Un brindis por el último episodio de Ovejas Mecánicas en serie. Por el último vaso de agua que bebe sin radiación. ¡No! Por eso estoy hablando así, yo creo. Sí. Los invitamos a que nos escriban a ovejasmecánicas@gmail.com, que se nos visiten a nuestras redes sociales, facebook.com/ovejasmecánicas, twitter.com/ovejasmecánicas, estamos en Instagram como ovejas.mecánicas, en Tumblr como ovejasmecánicas.tumblr.com. También tenemos un grupo de Facebook que se llama Rebaño Mecánico, Rebaño Mecánico. Cada día me sorprendo más de la calidad de el memes arte. Y arte y cosas que comparte la gente, cosas interesantes que de repente no había visto en ninguna otra parte. Rebaño Mecánico. No, Rebaño. Lo puedes buscar como Rebaño y aparece. ¿Y como Rebaño? No sé. Es que. No va a tener ña ya. ¿El Rellano? Claro. Te voy a mandar el URL por chat y lo guardáis en favorito, weón. O te voy a mandar así como un blog de notas con una ñ y nada más. Y mayúscula y minúscula. Claro, ahí está, de un regalo. Y lo voy a guardar dentro de un pendrive que van a ser una gafa negra. Claro. Vamos a decir, ¿deben existir esa weá en China? Sí, bueno. ¿Lo iba a buscar en el Express? Busquémoslo y lo vendemos, weón. Chachín. La gente que nos está escuchando, los invitamos, para la gente que nos está escuchando, los invitamos a que nos. Se suscriban a nuestro canal de YouTube en youtube.com/ovejasmecánicas oficial. Oficial. Y para la gente que nos está viendo, que los invitamos a que se suscriban a los servicios de podcast que prefieran. Estamos en iTunes, iBooks, Stitcher y Pocket Cast oficialmente, y inoficialmente en pocketpodcast.com y otras cosas más. La memoria colectiva. Como Ovejas Mecánicas. En los delirios de Elliot. Claro, los delirios de Elias. Y los de Elias. Oh, ese es un buen nombre para un blog, güey. Los delirios de Elias. ¡Oh! Regístralo, esto sale del futuro, así que era lo mismo. Sí, bastante que lo sepan, ya está registrado. Los delirios de Elias. Finalmente los invitamos a que visiten nuestro blog en ovejamecanicasblog.wordpress.com, donde están todos los episodios. ¿Episodios? Están los episodios de Mecánicas en Serie, los spoilercasts. Bueno, básicamente todo lo que sale en audio para que lo descarguen y lo puedan escuchar directamente también ahí. Y está el formulario de contacto, donde pueden escribirnos de forma anónima. Nos pueden mandar su correo o su root. Vemos. Estará en buenas manos. ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo. Si yo pongo mi root en Google, ¿salgo yo? Hay páginas donde sí. Hay páginas donde sí. ¿Dónde sí? No sé por qué existen esas páginas, sí, ni de dónde sacan. Páginas que tienen tu nombre y tu root, nada más. Sí, nada qué más. Miedo. Bueno, esto ha sido el episodio final. Final de Ovejas Mecánicas en serie. Mr. Robot. Mr. Robot, temporada 1. Me enviar a Australia. Gracias. Australia. No, nomás, dos nomás. Australia muy lejos. Chao. Court time.